Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Houston, no es Moscú, no es Cabo Cañaveral y tampoco es Baikonur, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque hoy tocan cagadas espaciales. Sí, señores, ya vamos cambiando, hemos hecho mar, tierra y aire y ahora pues ya pues más que el aire, ¿no? Ya nos vamos a otros mundos. Bueno, pues yo creo que les tocaba porque ha habido cagadas enormes y con consecuencias pues de lo más dramáticas. Entonces, bueno, con todo el respeto del mundo, pero vamos a tratarlas. Algunas es para morirse de risa y otras no es para morirse de risa por las consecuencias gravísimas que tuvieron para los cosmonautas. Así que bueno, pues iniciamos esta nueva temporada, ya quinta temporada. Pues como es tradicional, ¿no? Con nuestras cagadas, que no deja de ser pues un nombre sin querer ofender a nadie, es pues esos fallos, esos terribles errores pues que suponen pues muchas veces consecuencias fatales. Y para eso pues tenemos aquí a Alex, a Alejandro HDZ Talun en Twitter. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Pues nada, aquí a ver si orbitamos por la cara oculta de Istocast. Pues sí, bueno, la cara oculta ya la vimos en Jarras y Podcast, que nos entrevistó este hombre, Jesús, nuestro compañero. La cara, ¿eh? Bueno, también tenemos a David, arroba David Nagan, nuestro naganista favorito. Vamos a hablar mucho de tus amigos los soviéticos. Pues sí, aquí estamos otra temporada más, como bien ha dicho Alejandro, orbitando. Aunque yo en el programa de Jesús no aparecí, por ello recibí duras críticas, pero bueno, aquí estamos una temporada más. Todas merecidas, ¿eh? Todas críticas merecidas. Bueno, el que les habla, arroba goyis barra baja salduero, pues nada, pues entre los tres pues vamos a comenzar esta temporada, que bueno... esperemos estar a la altura de la anterior. La verdad es que es un desafío enorme. Y bueno, pues deciros que a todos nosotros nos podéis encontrar en las distintas redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest, donde incluso tenemos dos tableros compartidos, ¿no? Para estar con todos los oyentes y que nos vayan compartiendo las imágenes que les dé la gana. Uno es de cómo ellos escuchan los Istocast, ¿no? Así haciendo cosas y tal. Y otro, pues de cosas curiosas e históricas que les interese compartir con todos los oyentes y con nosotros. Y bueno, si quieren escribirnos lo que sea, pues info@istocast.com, ahí nos pueden encontrar. Y cualquier información en la propia página web, istocast.com, donde además pueden dejar los audios, como es típico, ¿no? Y bueno, pues también deciros que si nos queréis ayudar, ya sabéis que tenéis las camisetas de Duck Belly a vuestra disposición para vestirlas muy honrosamente, cual parche de la NASA o lo que sea, pues ahí las tienen. Aprovechamos también, ya esto es una tradición, pues para saludar a los oyentes, en este caso de Marruecos, que nos escuchan. ¿Les gusta Istocast? Bueno, pues un saludo enorme a los españoles que viven en Marruecos o a los propios marroquíes, que ¿por qué no? Pueden escucharnos desde allí. Y bueno, pues deciros que si queréis escuchar estupendamente nuestros programas, esta temporada, pues tenemos... No es una novedad esta temporada, es de la anterior, pero recordaros que tenéis la app de Istocast para Android. Bueno, ahí recibiréis todas las cosas ordenaditas y además cualquier novedad de noticias también aparecerán. Aprovechamos también que si os gustan nuestros programas, bueno, pues realmente si nos dejáis una reseña en iTunes, pues os lo agradeceremos enormemente. Hemos conseguido a principios de verano conseguimos llegar al puesto número uno. Bueno, pues la verdad es que puesto número uno en España de todos los podcasts que hay, bueno, es una proeza. Así que bueno, pues gracias, mil gracias, porque sois vosotros los que conseguís estas cosas. Así que bueno, vamos a lanzarnos ya a todo esto. Empezamos la temporada. No sé, la verdad es que yo ya tenía ganas de grabar de una vez. Este va a ser un programa, pues, no monográfico, va a ser un plan, en plan ligerito, en plan a contar estas historias y ver pues verdaderos desastres de planificación, prisas y de todo y poca consideración por la vida humana y no humana, en fin, una cosa tremenda. Así que bueno, nosotros, aunque nosotros ya sabéis que tratamos las cosas de una manera pues distendida y tal, ya avisamos que en ningún momento tenemos la intención de burlarnos ni de causar desconsideración a los cosmonautas ni nada parecido. Así que es que quede ese aviso que nosotros tratamos, y vamos, aunque lo vamos a tratar este tema incluso distendidamente, no queremos herir la sensibilidad de nadie. Avisados estáis, ¿eh? Así que y aquí hay casos muy graves. Y yo creo que podemos empezar ya, ¿os parece? Perfecto. Perfecto. Pues bueno, pues nos vamos a lanzar. Vamos, aquí que tenemos una serie de cagadas y de cosas raras de narices. Tenemos aquí, vamos a empezar con el de Laika. Porque ha habido pues hombre pruebas que han salido fallidas de cohetes y cosas tremendas, bueno pues sí, pero bueno, pero vamos a ver con pues lo más relevante, ¿no? Tenemos el caso de Laika, porque ya hablamos, por cierto, en el ISTOCAS 26, en la carrera espacial, que bueno, hablamos un poco de cómo fue la evolución y realmente hablamos poco de las dificultades, estos contratiempos gravísimos, tremendos, que hubo en la carrera espacial y hablamos de Laika como un hito, ¿no? Y hablamos también de su muerte. Creo que fue Jesús el que habló de Laika y bueno, pues el caso de Laika es un caso bastante claro de prisas, de lanzar al espacio a un ser vivo en ese caso, en vuelo orbital, ya se habían enviado a chimpancés, los Estados Unidos sí habían mandado chimpancés en vuelo suborbital, y Laika fue el primer ser vivo terrestre que enviaron a... Porque ahora lo digo esto porque se dice que bueno, que hay vida así en... por ahí dando vueltas por el espacio, la panspermia y todas estas cosas. Bueno, así alguna bacteria, ¿no? Espacial. Sí, exactamente. Entonces yo me curo en salud y directamente digo, bueno, Laika, primer ser vivo conocido que ha estado pues en vuelo orbital. El problema de Laika es que no sobrevivió a aquello. En principio pues se dijo que la habían envenenado para que no sufriera con la entrada a la atmósfera de nuevo. Por otro lado, cuando después a los años se ha reconocido que Laika o bien murió por el estrés producido o bien murió porque no... bueno, ya se reconoció que la cápsula tenía un fallo de aislamiento térmico y que vamos, que eso la tenía condenada, aparte de que Laika pues sufriera mucho estrés por aquello. Total, que las prisas de la carrera espacial ya estaban ahí viéndose y las primeras consecuencias las pagó nuestra amiga Laika. Bueno, ya sabéis que, bueno, esto es una parte, ¿eh? Esto es una parte en la que podéis adentrar. Yo lo quiero tratar así de una manera un poco ligera, ¿no? No sé si queréis comentar algo del tema de Laika, porque, bueno, siempre se pone la parte bonita, pero la parte fea de esta perrita que vivía en Moscú y la recogieron, pues nunca sale. Decir bueno, también que decir los... Decir que bueno, Mecano le hizo una canción, ¿eh? Sí, sí, decir que Mecano le hizo una canción. Bueno, ya sabéis también que el adiestrador que tenían allí, los propios por las propias gentes que estaban en el programa espacial soviético, pues realmente los que estaban trabajando con la perrita y la conocían, pues lamentaron mucho la situación. O sea, incluso el que está encargado de todos estos vuelos estuvo un par de semanas realmente afligido por la muerte de Laika, porque hombre, tú supones que puede ir a morir, pero claro, que la manden de esa manera por prisas y todo eso, pues en fin, pues es una cosa que no sé si es comprensible o no, pero que no gustó, ¿no? En fin, ¿no? ¿Algo más que comentar o paso al siguiente proyecto? Bueno, yo creo que lo de Laika también fue una cosa de su tiempo. Creo que fue en los años 60, ¿verdad? Y en aquella 1957. Época tampoco... Sí, pues fíjate, antes... Todo lo que vamos a ir diciendo va a ser de manera cronológica. Lo que pasa es que, bueno, después al final hay una cosa un poco curiosa, pero vamos, va a ser todo en orden cronológico. Yo creo que entonces, o sea, no existía ni la más remota indicio de unos derechos hacia los animales, o sea, como existe ahora. Ahora mismo a ninguna agencia espacial se le ocurriría enviar un animal a morir al espacio por la que se puede montar. O sea, sin embargo, entonces sí que los animales serán utilizados pues para eso, para como forma de experimentar. Y Laika fue eso realmente, más que otra cosa, fue un experimento. Lo que pasa es que también yo creo que aquí lo que ocurrió fue el propio fenómeno de publicidad que dieron los soviéticos a la perra, hizo que se generara una especie de cariño. O sea, claro, ahora mismo pues desde nuestra visión se ve como pobrecita Laika que murió en el espacio, pero yo creo que la idea original era eso, o sea, simplemente un experimento y era un ser vivo y valía para ello. Mire, yo no sé si lo hablamos en el de Histocast 65, el de animales en la historia, pero la verdad es que lo que se ha utilizado para la carrera espacial, pues hombre, yo creo que no deja de ser historia del ser humano, ¿no? Y hombre, si no lo mencionamos ahí, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero sí que merece por lo menos que lo mencionemos ahora. Tanto a Laika y demás perros que utilizaron los rusos, como los chimpancés de los norteamericanos, por lo menos hace falta que los mencionen. Decir que el trato que se le daba a los chimpancés era terrible, es decir, tenían que dar una serie de palancas con una serie de estímulos, vamos, lo del perro de Pavlov de toda la vida, y si daban la palanca correcta recibían un plátano o un premio, lo que sea, y si daban la palanca incorrecta recibían una descarga. Y de esa manera, ante ciertas situaciones con un estímulo o lo que sea, pues ellos tenían que reaccionar correctamente. O sea, les conducían, ¿no? Bueno, me imagino que los psicólogos saben perfectamente qué tipo de nomenclatura tienen que a la que referirse. Yo, como no soy psicólogo, pues no sé si es conductista o como se diga. En fin, pues hombre, qué menos que mencionarlos ahora, ¿no? Y bueno, si queréis, no sé si queréis añadir algo más, y si no, pasamos al siguiente proyecto. ¿Os parece? Pues al siguiente proyecto. Bueno, el siguiente proyecto es el proyecto A-119, o Estudios sobre los vuelos científicos a la Luna. Bueno, claro, que eso es un eufemismo, porque en realidad era un plan secretísimo, desarrollado en 1958 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con la intención, de hacer explotar en la superficie lunar una bomba nuclear. Tremendo, ¿verdad? Sí, sí. Y dice, ¿y para qué? Bueno, pues simplemente era una cosa propagandística. ¿Qué decías, Alex? No, que la verdad, parece que las primeras maniobras que tenemos que hacer según descubrimos una forma de llegar al espacio es petar una bomba nuclear. O sea, me parece lo más desesperanzador a veces. Primero los experimentos con animales, que siempre se han hecho. Pero bueno, es que en esta época, ya es una época más temprana, me extraña que no hubiera más sensibilización. Y lo segundo, petar una bomba nuclear, o sea, me parece increíble. Se supone que hay por ahí unos documentos y tal, y la portada del documento, el escudo es brutal, porque viene el título, pone A Study of Lunar Research Flights, y el escudo que sale es un escudo con una explosión nuclear y el símbolo del átomo y un misil. O sea, vamos, es una cosa que no corresponde una cosa con la otra. Bueno, el caso es que la finalidad de esto era puramente propagandístico, porque obviamente, bueno, eso lo explicamos en la carrera espacial. Al principio de la carrera espacial, los que llevaban mucha, mucha ventaja y llevar ventaja en la carrera espacial era años de ventaja. Era la Unión Soviética respecto a los Estados Unidos. Entonces, claro, los Estados Unidos querían demostrar una superioridad relacionada a la Unión Soviética, como en plan, oye, que si vais a la Luna os tiramos una bomba atómica y os reventamos, ¿sabes? Pero una cosa un poco absurdo. De hecho, este plan, vamos a ver, no se llevó a cabo porque Estados Unidos ya se lanzó a por el tema a principios de los 60, sin mal no recuerdo. Creo que Kennedy fue el que, no recuerdo bien la fecha, pero vamos, fue Kennedy el que dijo que bueno, que se iban a proponer que en 10 años estaría el hombre en la luna y que sería norteamericano. Y bueno, pues decir que en este plan, que aunque no salió adelante y tal, sí que tenía expertos del tipo de Carl Sagan, que tenía que investigar qué efectos tendría una explosión nuclear en una situación de baja gravedad, o sea, de baja gravedad, en fin, una cosa realmente alucinante. En fin, no sé qué opináis de esto. Bueno, Estados Unidos, decir un detalle, Estados Unidos no ha reconocido toda esta información, no reconoce nada de lo que os acabo de contar. O sea que casi es propio, le estoy preparando el programa a Iker Jiménez. En fin, una cosa tremenda, es como la bomba atómica por parte de los israelíes, ¿no? Que no reconocen que la tienen, aunque todo el mundo sabe que la tiene. Sí, sí, que busque alguien en internet Operación Vela, verás. ¿Con quién la hicieron? Con los sudafricanos. Sí, sí, las pruebas nucleares. ¿Se sabe al final? Sí. ¿Se han hecho al final algunas pruebas o cálculos para saber? O sea, ya por nivel de, a nivel de curiosidad, imagino que no se hizo físicamente, pero ya lo habrán calculado, que con la gravedad de la Luna, ¿cómo sería una explosión nuclear? ¿O sería muy diferente? Pues yo creo que la nube de polvo iba a ser graciosa, ¿eh? Hombre, eso es una cuestión, es una cuestión interesante, porque uh-huh. Al no haber, sobre todo, ya no digo gravedad, sino no, si no hay oxígeno y tal para la deflagración, no sé cómo será el tema, o sea, pero claro, en realidad es una reacción en cadena de los átomos. No sé, la verdad es que sería curioso. Otro cráter más en la Luna. Sí, sí. Oye, que los oyentes, ya lo dejamos ahí para que los oyentes lo averigüen. Seguro que algún friki se ha dedicado a eso, ¿verdad, Alex? Fijo. Epa, fijo, fijo. Seguro que alguno. La verdad, estas cosas, estos experimentos a jugar, aprendí de brujo, siempre cuidado, cuidado. Bueno, yo he de decir que este proyecto, estudio sobre los vuelos científicos a la Luna, bueno, esta información yo la desconocía completamente y recibí antes, pues a lo mejor media hora antes de la grabación de este podcast, recibí el chivatazo por parte de nuestro compañero Tony, ya sabéis, @LordCidencester en Twitter, y la verdad es que me pareció súper curioso. No sé, no deja de ser, no sé si es una cagada, pero como mínimo es un plan peregrino, ¿no? Grande Tony ahí. De todas maneras, fíjate que yo me lo creo, porque es que estamos en una época, claro, aunque no seamos conscientes, había multitud de pruebas nucleares en los atolones del Pacífico y en zonas de Nevada. O sea, y creo que el ejército de Estados Unidos está dando cuenta, estaba siendo consciente, sobre todo después de los estudios de la bomba de Hiroshima y de Nagasaki en Japón, de los efectos que tenía la radiactividad. Y creo que le empezaron a coger bastante miedo a la bomba atómica, porque de hecho cuando comenzaron a lanzarse las primeras bombas, sería como el arma definitiva, el arma, venga, la destructora de ciudades, venga, vamos a usarla libremente. Pero realmente tenía unos efectos que ni ellos esperaban, o sea, la de la radioactividad tremenda. Entonces yo creo que este proyecto puede estar también muy ligado a eso, intentar testear en un lugar que no fuera peligroso. O sea, puede ser una de las ideas. No sé, yo creo que hasta que no murió John Wayne no pillaron directamente, no fueron conscientes completamente de esa situación. Vamos, yo, John Wayne, que lo utilizaban para cualquier tipo de película. Creo que vi una de Superman, no sé, o el cartel, o era, yo qué sé, si era un fake, o vamos, de John Wayne haciendo de Superman, me pareció una cosa, yo qué sé, no sé si eso es cierto o no es cierto, pero vamos, que sí que es cierto que había una veneración y lo utilizaban para papeles de joven y en realidad el hombre tenía 70 años y cosas de estas, es como una cosa tremenda. Bueno, el caso es que Este hombre, John Wayne, yo no sé si lo sabéis, pero murió porque se rodó una peli, que por cierto fue una porquería total, sobre y bueno, murió pues prácticamente todo el reparto. Creo que sobrevivió Lee Van Cleef, el que lo conoceréis todo como el malo, o en el vuelo fue el malo, o el coronel en La muerte tenía un precio. En fin, pues eso. John Wayne, pues como grabó ahí, pues murió como por efecto de... porque estaba en un valle de al lado de donde se hacían las pruebas de las bombas atómicas, y todos los vientos iban hacia ese lado, y claro, tenía una radiación tremenda aquello. En fin, bueno, pues... ¿verdad, David? Eso me lo enseñaste tú. Me lo sé ya de memoria. Sí, es una gran anécdota. Porque a John Wayne solo le pudo matar una bomba nuclear. Sí, sí. Para que sea friki, uno lo puede ir a buscar al Google Maps y ver dónde hacían las pruebas de las bombas atómicas y ver los cráteres y todo aquello. Una cosa impresionante, la verdad. Así que, bueno, pues... chicos, yo he contado estas dos para empezar. La verdad es que son un poco frikis, pero ahora ya vamos con cosas realmente, digamos, pues dramáticas o luctuosas, ¿no? Empezamos con Valentín Bondarenko, ¿no, Alex? Pues venga, vale, vamos con ello. Valentín Bondarenko, pues era un alférez de las Fuerzas Aéreas Soviéticas que entró en todo este programa de cosmonautas de la Unión Soviética en esta época, que como has comentado, pues era de enorme competitividad. Y participó en las primeras pruebas tripuladas con el famoso Yuri Gagarin, el Vostok primero, o sea que era un tipo que dentro de lo que cabía estaba bastante formado para este tipo de aventuras. Al menos del mismo nivel que Gagarin. Porque se empezó con él, o sea, vamos, que todo el mundo tiene a Gagarin como el héroe soviético, el primer hombre que orbitó, vamos, en órbita de la Tierra y tal, pero es que este hombre está al mismo nivel, al menos. La verdad es que yo en estos temas no estoy muy ducho, pero a poco que he estado leyendo, tanto en la zona soviética como en la zona estadounidense, todos los que están en este tipo de programas son verdaderos héroes. Y la verdad es que son gente, los busques por donde los busques, el menos cualificado es un tipo, es un crack. Son gente estupenda. Y bueno, el 23 de marzo de 1961 fue enviado al espacio para hacer unas pruebas de una resistencia dentro de lo que es una cámara de presión. Y tuvo un accidente que le causó la muerte. Y el origen de su error es que cuando después de realizar las pruebas con éxito, al quitarse el traje de astronauta en la nave y arrancarse los sensores que tenía adheridos a su cuerpo, el hombre pues limpió la piel con un algodón empapado en alcohol. Hasta aquí todo normal. Lo único es que cuando dejó el alcohol, lo dejó sobre unas placas de un calentador que estaba encendido. Claro, esto en la cocina de tu casa no te tendría por qué pasar absolutamente nada. Y aquí ahora, como estamos en este contexto, pues es muy fácil adivinar el error. Ahora yo me pregunto si más de uno no habríamos caído en un error semejante de no darle importancia a este hecho. El caso es que, claro, al dejarlo en un calentador que tenía una temperatura ya muy alta, aunque no estuviera encendido, o que había sido encendido recientemente, pero que en ese momento debía estar apagado, el calor residual bastó para prender el algodón cargado con alcohol. ¿Por qué? Porque la atmósfera de la nave era tan rica, tenía un 50% de oxígeno, era excesivamente rica en oxígeno, de tan mala suerte que prendió. Hubo un pequeño fuego y entonces, por un gesto automático, un acto reflejo, el hombre intentó apagarlo con la manga de su traje, con tan mala suerte que ya había llama y se prendió el traje. Y en un momento dado, ¡pum!, el hombre se convirtió en una antorcha viviente. Mientras esto ocurría, no podían abrir la puerta. Sus compañeros no podían abrir la puerta. Y cuando al final lo abrieron, el hombre tenía el cuerpo entero quemado, con quemaduras de tercer grado. Y aunque consiguieron trasladarlo a un hospital, murió 16 horas después. Y lo curioso es que, evidentemente, como estamos en esta fortísima rivalidad que existía por la carrera espacial en el contexto de la Guerra Fría, las autoridades soviéticas ocultaron este hecho y esta información. Y más tarde la NASA les reprochó que por culpa de ocultar unos datos de esta información, a partir de los cuales se podía informar, se podía obtener, bueno, pues se podía aprender de la experiencia, se podía aprender de estos errores, pues fueron, dicen que fue esto lo que causó otros accidentes como los que ocurrió en, a ver si lo encuentro, creo que era... Sí, ¿de qué va a hablar ahora David? No hagamos spoiler. Vale, pues no hacemos spoiler, pero el caso es que luego estos errores les pasaron también a los americanos y también con muertos. Y dijeron, caray, si hubierais desvelado, los típicos reproches que se hacen ya demasiado tarde, cuando también probablemente los otros tendrían a su vez mucho que reprochar. Después de todo era una competición oscura la que tenían entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde luego no estaban por compartir información, pero si lo hubieran compartido pues se habrían ahorrado un buen puñado de muertes. Y ya como dato anecdótico le pusieron su nombre a un cráter en el lado oculto de la Luna. Siempre se les ponen algún tipo de recuerdo a todo este tipo de gente. Eso es cierto, por lo menos les tienen reconocimiento, bueno, al menos algunos. Lo digo así como por una cosa que voy a decir al final del programa. Bueno, nos dejas intrigados. Sí, sí, sí, intrigadísimos. Bueno, David, hemos dicho que no queríamos hacerte spoiler, así que te toca. Pues sí, sí. De todas maneras, comentando un poco el caso de aquí de Valentín, qué curioso que sea en el lado oculto de la Luna después de ocultar la historia de lo que le pasó, ¿eh? O sea, cosas que pasan. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a un caso también, una de lo que yo creo que fue uno de los mayores desastres de la carrera espacial americana, y un caso muy muy parecido al que ha comentado Alex. Esta vez le ocurrió al Apolo 1, el primero de los famosos Apolos, que al final llegaron a la Luna. Es decir, que el programa Apolo es el programa que se lía al Mercury. El Mercury era el programa donde voló, por ejemplo, John Glenn, que era directamente que podían llevar a un hombre al espacio. Con el Apolo el número se elevaba a 3. En el principio el Apolo estaba destinado, digamos, a planear sobre la Luna, pues a explorarla y tal, pero no a aterrizar. Fue en el momento cuando Kennedy dijo que iba a poner un hombre en la Luna, cuando el programa Apolo pasó de tener 40.000 empleados a casi 400.000. Se le metieron todos los fondos que fueron necesarios porque se dijo, con este programa se llega a la Luna. Y claro, aquí es donde empieza la historia del primer Apolo. Pues eso, el Apolo 1... a un mes escaso de ser enviado a la Luna, como se pretendía en el año 1967, se decide que se realice una prueba donde los astronautas iban a testear cómo se iba a estar en el módulo, pues sin el cableado y tal que le conectaba al resto de la nave. Entonces, en ese test, lo que se hacía era dejar llenar la cápsula de oxígeno puro, pues simulando una atmósfera, pues eso, que artificial. Y a partir de ahí, pues, hacer las rutinas, pues, a eso de la 1 de la tarde comienza la rutina, cuando de pronto esto se estaba haciendo un test, digamos que la cápsula era un espacio cerrado y fuera, pues, estaban todos los ingenieros, pues, con la telemetría y demás, pues, viendo cómo eran los datos, cómo se estaba realizando y los tiempos y demás. Pues hay un momento donde hay una conexión por radio que dicen que hay fuego, y en el espacio de 17 segundos los astronautas se achicharran. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que uno de los cables que se encontraban detrás del monitor, pues por una pequeña chispa, pues hizo que rozara mal y saltó por los aires. ¿Qué pasa? Que en una atmósfera tan tan rica de oxígeno, pues eso prendió, vamos, no le dio tiempo a los astronautas a salir. Rica de un 100% de oxígeno. Claro, o sea, que no prendió en nada. En 17 en el caso de Bondarenko fue un 50% de oxígeno, pero en ese caso era un 100% de oxígeno. Claro, era oxígeno puro. Claro, sí que se demostró pues que los ingenieros, cuando vieron lo que ocurría, a los 5 segundos reaccionaron para intentar abrirlo, pero no fueron capaces. Ahora vamos a ver un poco la situación. A ver, los astronautas que se encontraron y que fallecieron fueron Virgil Grissom, que fue el segundo astronauta americano después de John Glenn, Edward Wright, que fue el primer astronauta americano en hacer un paseo espacial, y Roger Chaffee, o sea, decir que eran tíos también muy, muy preparados. Bueno, cuando comienzan la investigación se dan cuenta de que muchos de los materiales que se encuentran dentro del Apolo 1 eran altamente inflamables. Los encontramos con velcro, los trajes que llevaban los astronautas eran de lino, o sea, era todo. O sea, no habían pensado para nada en ese suceso, en que podía haber un incendio tan repentino. Y luego, lo más sangrante de todo fue que la escotilla. Parece ser que la escotilla no podía abrirse desde dentro. O sea, los astronautas en ningún momento tuvieron oportunidad de salir del Apolo 1. ¿Por qué es esto? Pues en un primero, en los primeros diseños, en los Mercury, sí que se podía abrir. De hecho, había un sistema con explosivos que la hacía saltar y podían salir. Pero ¿qué ocurre? Que Grissom, uno de los astronautas, en uno de sus vuelos con el Mercury, tuvo un percance, y es que la cápsula en la que estaba descendiendo, sin la explicación aparente, la escotilla saltó por los aires solar. Entonces los ingenieros decidieron retirar este mecanismo, pues, para que no se repitiera. De hecho, entrevistaron a Grissom, se la analizó por si había hecho el esfuerzo para, si tuviera el hematoma por el esfuerzo para hacer saltar la escotilla y demás, pero nada, no se vio que este no era el caso. De hecho, encontraron la cápsula en el año 1999 en el fondo del mar y todavía no han dado con la razón. Anuló este sistema que podía haber salvado la vida de los astronautas. Y bueno, como curiosidad decir que después de este incidente se creó en Estados Unidos, bueno, en la NASA, los llamados premios Snoopy, como el perro. Y esto es así porque, vamos, que realmente su creador, creo que era Charles Schulz, era fanático del programa espacial y cedió los derechos gratuitamente. Y era un premio donde que se daba a aquellos ingenieros y a aquellos empleados de la NASA que contribuían a la seguridad de las misiones espaciales. Y bueno, decir que el premio Snoopy actualmente se ha dado a un total de más de 12.000 personas a lo largo de la historia de la NASA, y es entregado por auténticos astronautas a la gente que ha contribuido a aumentar la seguridad en sus puestos de trabajo. O sea, que te aparece un astronauta tranquilamente en tu oficina y te da el premio con una chapa y con forma de Snoopy espacial. Y bueno, incluso decir que este premio ha llegado a viajar en el espacio para ser entregado. O sea, que es un premio que se tiene muy muy en serio en la NASA, se creó a partir de este incidente. Pero no solamente, o sea, es un premio que se da a cualquiera que mejore la seguridad en el trabajo, ¿no? Sí, no, en seguridad, pero destinado en la NASA, no en seguridad del programa espacial. O sea, simplemente, pues eso, a todos los ingenieros y aquellos participantes y contratistas que están implicados. Lo que pasa es que las dimensiones del programa espacial norteamericano son gigantescas. O sea, hablamos que cuando Kennedy dijo que se iba a poner un hombre en la Luna antes de finalizar la década de 1961, que estamos hablando que el incidente del Apolo 1 fue en el año 1967, y a la Luna se llegó en el año 69, o sea, se aumentó en una década de, pues eso, de 40.000 empleados que tenía la NASA, pues los programas así importantes, a casi 400.000. O sea, es que es una burrada de gente participando y una inyección de dinero muy, muy grande. O sea, claro, digamos 400, que hay muchas mentes pensantes. Qué barbaridad, 400.000, tío. Sí, sí. Una cosa increíble. O sea, es que es todo tipo de contratistas, pues para cada elemento de la nave del programa Apolo, pues tenía un contratista específico con un equipo específico, pues que asesoraba de ingeniería, que tenía sus enlaces en la NASA, que si el contratista con el fabricante, o sea, era una cosa. De hecho, esto lo que generó en la NASA fue una política de comunicación que también fue a posteriori una de las grandes cagadas, entre comillas, y es que impidió que en algunos casos, que ya veremos, que tampoco quiero dar spoiler, hicieran que las cosas no se revisaran como se tenían que revisar. Simplemente, digamos, la rutina que tenía la NASA funciona. Este sistema es que era un macrosistema enorme de personas, de compañías implicadas. Bueno, decir, vamos, yo quería añadir un, que antes hemos mencionado lo del spoiler, y es que como mantenía ese secreto, hasta 1980... Todavía seguía la Unión Soviética, ¿eh? En 1980 no se dieron detalles del accidente. Entre 1980 y 1986. El caso es que, fijaos, pasaron entre el... Creo que fue... ¿en qué año fue este accidente? Fue en el 67. Sí. 67. Pues fijaos, 6 años después de lo de Bondarenko. Creo que se podían haber sacado con, vamos, que la causa es que la atmósfera que tenían ahí estaba cargada 100% o al 50%, pero que era un lugar altamente inflamable, vamos. Y, exactamente. Y que hasta 1986 no saliera aquello, pues es una cosa, porque claro, que los familiares siempre echan en cara al gobierno soviético, pero vamos, también hay que entender a los soviéticos que no querían dar detalles de nada. Pues ellos es que la muerte de Bondarenko, y como ha comentado Alex, es que parece una muerte de mil maneras de morir. O sea, todo lo que sale mal, podía salir mal, salió mal. O sea, fue una cosa tremenda. Creo que incluso comentándosela o haciéndola pública, no hubieran, los americanos simplemente le han dicho no, no puede pasar, o sea, una cosa así no nos puede pasar hasta que pasa. Alex, ¿tú querías decir? Sí, que es que al final hay tantos pequeños matices, tantas pequeñas situaciones impredecibles que cambian radicalmente en esos contextos que incluso personas, es que claro, decimos, estas personas no previeron esto, y dices, mira, estas personas estaban mucho mejor formadas que tú y que yo, y estaban mucho más preparadas y aún así cometían pequeños errores, pero que claro, que es que era impredecible calcular que eso es un error, luego lo ves y dices, claro, era evidente, no es evidente, en el momento de vivirlo no tiene nada de evidente. ¿Cómo lo bueno, de...? Bueno, dime. No, vamos, que es como lo que decíamos del algodón. ¿A quién se le iba a ocurrir que dejar el algodón cerca de una placa caliente, pero que ya está apagada, que iba a causar un incendio? Es que no es tan fácil. Claro, es que son los pioneros, tío. O sea, todavía no había ningún procedimiento de absolutamente nada de cómo tenían que llevar a cabo las cosas. O sea, el más nimio despiste, pues pasaba lo que pasaba. O sea, podía acabar una tragedia. Bueno, y después ya veremos que aunque haya procedimientos, aquello puede ser como la banda de Pancho Villa. En fin. Ahora vamos a ver un caso que es terrible, terrible, porque esto pues no deja de ser desconocimiento y pura ignorancia. Pero el que viene ahora es, bueno, es negligencia por todos los lados e incluso valentía y arrojo, ¿no? Porque vamos a ver lo que le pasó al camarada Komarov. Pues lo que le pasó al camarada Komarov, tú decías, sí que realmente tiene todos los ingredientes para una verdadera tragedia, y además muy, muy sentida, la verdad. Podría ser, sin querer frivolizar, podría ser carne de película, porque es bastante terrible. Vladimir Miyalovich Komarov era el primer hombre que murió lo que ya en una misión espacial, es decir, fuera ya de la atmósfera terrestre. También estaba en todos esos programas de cosmonautas y estaba muy informado. Tenía una gran amistad personal con Yuri Gagarin, el famosísimo que ya hemos dicho, Yuri Gagarin, y hasta hay fotos de él pues, que iban a cazar juntos y que tenían, por lo visto las fuentes dicen que tenían una amistad muy sentida, estaban muy unidos. Y participó en las primeras misiones Vostok, desde la 1 hasta la 4, como auxiliar, aunque no llegó a salir a la atmósfera, no llegó a participar dentro de, a despegar de la Tierra, pero sí lo hizo ya en 1964 en las misiones Vostok. Lo hizo como comandante piloto y fue la primera misión en la que más de un astronauta viajó en una nave y la coronó con un éxito, con lo cual este hombre ya alcanzó un peso bastante relevante. A raíz de este peso, a raíz de esta importancia que fue teniendo, le metieron en una serie de programas que era el programa Soyuz. El programa Soyuz tenía el objetivo de probar y planificar el sistema de intercambiar astronautas entre dos naves, es decir, lanzarlos al espacio, hacer una segunda nave y para posibles operaciones de rescate o de intercambio o de relevos. Un acoplamiento, ¿no? Básicamente. Entonces, pues eligieron a este hombre, como decimos, y aquí vamos a empezar a fraguar un poco lo que iban a ser los problemas. Uno de los problemas que había era esa enorme competitividad que decíamos que había en la carrera espacial entre las dos superpotencias del momento, y había enormes presiones de los más altos mandos, empezando por el propio Leonidas Brezhnev, el líder soviético, pues porque este proyecto saliera antes de que los americanos dieran su siguiente paso, que creo que era el de poner un hombre en la luna. Así que metió bastante presión pues, para que coincidiera con el 50º aniversario de la Revolución y darle además pues, ese tiempo de triunfo a la, al movimiento comunista, a la revolución socialista. Recordemos que bueno, los hechos que va a relatar Alex son en 1967. Dos años después, Estados Unidos pondría el pie, a través de Neil Armstrong, pondría el pie en la luna. Es decir, que estábamos en pleno, o sea, estábamos en pleno apogeo, y los americanos estaban dando pasos de gigante en ese momento. O sea, ya habían recortado mucho terreno a los soviéticos, con lo cual la presión era máxima para todos los componentes del programa espacial soviético. En fin, lo digo así para apoyar y reafirmar lo que acabas de decir tú, pero es que para que la gente se haga la idea de los años y que estamos en pleno auge de esa competitividad. Dicen que el dirigente militar Dmitri Ustinov, cuando le ponía pegas este Komarov, usted que hasta que tenían discusiones a voz en grito, y que hasta le amenazó varias veces de quitarle los rangos si no se prestaba a servirles, y que el director del programa, Vasily Misiev, cada vez que le ponía, metía una presión brutal también por orden siempre superiores, esto es jerarquizado, claro está, para que cumplieran los plazos, y cuando alguno mostraba sus reticencias, mira, esto va muy rápido y todavía no estamos preparados, que les gritaba, no quiero cobardes en mis naves, iban todo muy rápido. El caso es que todos estos proyectos Soyuz pues no tenían ninguna buena pinta, todos habían fracasado, la nave Cosmos 133 se había quedado sin combustible a mitad de camino, la Cosmos 140A explotó antes de despegar, la Cosmos 140 experimentó problemas de altitud y abusó de sus reservas de combustible, y la nave Cosmos 154 se quemó y se desintegró al intentar regresar a la Tierra. O sea, es una perspectiva bastante poco halagüeña. Halagüeña, sí, que pueden suceder mil cosas. Uh-huh. Y la mayor probabilidad es que no salga bien. La cosa no tenía ninguna buena pinta. Entonces, una serie de técnicos, incluidos, y una vez más, nuestro famoso Yuri Gagarin, pues llegaron a hacer una inspección del Soyuz 1, en el que finalmente iban a despegar por las presiones que hemos comentado, porque estaba preocupado por su amigo, y encontró 203 problemas estructurales graves que hacían que todo esto fuera peligroso para el espacio. Repítelo, ¿cuántos problemas estructurales 200, encontró en la nave? Ay, la 203 leche. Estructurales graves. O sea, no son cosas de, en plan, se resuelven de un momento a otro y las consecuencias serán gravísimas, vamos. Y esto es metiendo presión para que arriba, para adelante. Ya, esto es como el espectáculo. Algo pasará para mejorarlo. Y dices, no es lo mismo. No es lo mismo que se caiga el telón que quedarte en el espacio con un problema en los motores, por ejemplo. No es lo mismo. Es una barbaridad. Total, es bárbaro. O sea, es como en plan de, no, es que lo raro es que vuelvas. Es que es tremendo. Y dice, no quiero cobardes en las naves. Digo, joder, súbete tú, cobarde. Sí, o sea, te doy un cacho tablón, claro, y cruza, venga. En fin, es como si te mandan, es como si hubieran mandado a Colón con un barco que tiene todas las maderas podridas. Y con una lancha ahí, venga, claro, tira. Y dice, venga, tú no te preocupes, que ya verás cómo para adelante algo pasa. Y dice, sí, ya sé lo que va a pasar, pero no es bueno, no es lo que queremos. En fin, total, que Gagarin escribió un memorando de 10 páginas y se lo dio a un amigo suyo en la KGB que se llamaba, bla, bla, bla, Benjamin Rusayev. Disculpadme si no pronuncio bien los nombres rusos. Bueno, pues le dio este memorando, pero, claro, era un problema. ¿Por qué? Porque las cosas funcionaban burocráticamente en la Unión Soviética como funcionaban. Es decir, a ver quién es el guapo que le envía el memorándum a Brezhnev y que dice a los jefes cuando están en este estilo de intransigencia, a ver quién les dice que no pueden seguir jugando a este juego. Porque, de hecho, todos los que participaron después del desastre en este proyecto fueron degradados, despedidos o enviados a Siberia. Vamos, o sea que el destino estaba fijado para ellos, hicieran lo que hicieran. Bueno, en fin, al final todos cruzaron los dedos, ¿no? A ver si no pasaba nada. Bueno, hay que decir también que... No, al final... Al final algunos sí que presentaron las quejas, incluido este hombre, pero fueron degradados. Y algunos fueron alejados o despedidos. Es decir, el que decía esto no va a salir, y aquí tenemos un documento que lo demuestra, yo no sé si llegaría a las más altas instancias, pero en algunos mandos superiores, no sé si los finales o intermedios, pues ya tomaba las medidas, no para posponer el lanzamiento y mejorar lo que hubiera que mejorar, sino para quitarse de en medio a la gente que era molesta. Total. He de decirte, Gagarin, que ya tenía una fama, creo que tenía una fama ya ganada, porque creo que cuando hizo su viaje al espacio exterior, ¿no? Ya orbital, este hombre fue en 1961, o sea que no estábamos, o sea, Gagarin cuando tenía todas esas pruebas y todo eso, es que era una verdadera leyenda en la Unión Soviética, es decir, no era, bueno, en la Unión Soviética y en todo el mundo. En fin, quiero decir que ni siquiera apoyados por una leyenda como esa, nadie se atrevía a entregar ese tipo, ese informe con tantos fallos, ¿no? Eran las órdenes, era la voluntad de los líderes. La voluntad de los líderes no se debía discutir. Eran cuestiones políticas, cuestiones también medio militares, cuestiones geoestratégicas. Hay que ponerlo en su contexto, no lo apruebo desde luego, pero bueno. Total. En fin. Bueno, esto ya se sabía. Y como lo que se reunió con su amigo este de la caja de degradado y estuvieron charlando y dijo, no voy a hacer de nuevo. Y el otro le dijo que no te niegas, no subas, no lo hagas. O sea, niégate, te envían a Siberia, pero estarás vivo. O no te envían a Siberia, es que ya eres un héroe. Además hemos dicho que es un tío con bagaje y conocido y que ha tenido éxito en otras misiones. Y los natos que hemos dicho son muy respetados. Y según dicen ahora por un libro que escribieron con algunos testimonios y algunas entrevistas personales, etcétera, el Komarov respondió, es que si yo no hago este vuelo, enviarán al segundo piloto, al piloto de seguridad en mi lugar. Y este es Yura, refiriéndose a su amigo Yuri Gagarin. Y dicen que continuó y dijo, y yo tengo que cuidar de Yuri, no voy a dejar que muera en mi lugar, que luego se echa a llorar. Es que, yo creo que, vamos a ver, yo le doy bastante, vamos, yo sí me lo creo, vamos, le doy bastante credibilidad a este, si son amigos y encima dice, no voy a dejar que mi amigo muera, más que nada, además porque es una leyenda de la Unión Soviética, un flaco favor harías que mandando a la muerte a tu amigo que encima es la leyenda, ¿no?, de la Unión Soviética. En fin. Yo admito que este no es un tema que yo conozca en profundidad, así que cualquier día me puede venir uno y decir, mira, yo he estudiado esto bastante y esto no fue así, y esto no fue así, y diré, vale, de acuerdo. Pero yo por ahora, con lo poco que he leído y lo que he tocado, sí lo veo muy posible, sí lo veo totalmente verosímil. Además, no veo otra... Hombre, podrían haberle amenazado de otras maneras, pero ¿por qué vas a subir a algo que tú mismo ya has demostrado y que has escrito documentos y que como profesional del tema conoces profundamente y que sabes que es de un nivel de riesgo? Claro, dices, no subo, pero es que si no subes tú, sube el otro, o sea, es que es una cosa increíble. Claro, o sea, a mí sí que me encaja que se preocupara por su amigo, que a lo mejor no era por su amigo y era por su mujer, pues no lo sé. Yo ya te digo que conozco el tema en profundidad. ¿Pero por qué otro motivo una persona se mete en su propio ataúd? Sí, sí. Total, que el 23 de abril de 1967 pues les informaron del lugar de lanzamiento, se puso traje espacial y se metió a la nave. Y dicen que poco después, enterado de todo esto, apareció Gagarin, apareció su amigo Yuri, exigiendo un traje y diciendo que él iba, que va a ser él el que iba, que no enviaran a Komarov. Y la gente le echó para atrás y le dijeron que no, que no se flipara, que estos caprichos por ser el héroe y la estrellita, que vale que tú eres Yuri Gagarin, que eres el héroe de Rusia Cosmonauta, pero ahora le toca a tu amigo. Pero claro, a la vista de lo que sabemos ahora, de lo que sabían los dos amigos, es todavía más emotivo, porque lo que está haciendo uno es el intentar sacrificarse por el otro y el otro se está sacrificando por el otro, o sea uno por el otro. O sea, esto sí que era una amistad, vamos, de hierro. Muy de película, ¿eh? Y las... De tal manera, yo creo que Gagarin, teniendo la posición que tenía, o sea, siendo un héroe de la Unión Soviética, y que realmente al régimen le era muy difícil poder tocarle, o sea, siendo lo que era, tener la repercusión a nivel mundial, o sea, la primera persona en llegar al espacio, si Gagarin hubiera podido hacerse cargo de esa misión, igual lo hubiera paralizado, ¿eh? No se hubiera arriesgado el régimen a lanzarla con él dentro, o sí, o igual les convenía tener al héroe muerto, vete a saber, o sea, es que podemos ver ahí varias situaciones. Bueno, de hecho es que se dice por en el mundo de la especulación. Sí, pues se dice que en el mundo de la especulación, precisamente, se dice que el señor Gagarin, que por cierto murió en un accidente con un caza, pues se dice que fue eliminado por la propia Unión Soviética. Porque era una persona incómoda. Luego os comento una posible causa. Luego os comento una posible causa al respecto. Bueno, pues eso. Gagarin se presenta, o como sea el término con el que se denomina estos sitios, diciendo que quiere ir en lugar de su amigo. El otro le dice que se eche para atrás, que su amigo ya está dentro. Y el amigo diciendo que no va a ir Yuri, que va él. Todo es muy bonito. Total, que la Soyuz comienza a orbitar la Tierra y los fracasos y los problemas empiezan. Una antena no abre correctamente, las baterías dan algunos fallos, la navegación es complicada, las posibilidades de comando para el regreso a la Tierra cada vez son peores. Bueno, pues hasta ahora más o menos la cosa podía ir funcionando, podía ir tirando con estos pequeños problemas. Que como hemos dicho, que en el espacio cada pequeño problema es un enorme problema. Pero aquí todavía parece que la cosa puede estar quizás bajo control. Pero un momento dado, al abrir los paneles solares que tenían que dar energía a la nave, uno de ellos se queda bloqueado y no consigue desplegarse. Este ya es un fallo grande, porque además de reducir considerablemente la energía de la nave, crea problemas de simetría, desestabiliza los radares, dificulta el control térmico de la nave... la estabilidad y el vuelo, lo joroba todo. Komarov intentó hacer cualquier cosa por solucionar el problema. Imagino yo que un tipo de su bagaje y de su preparación serían muchas cosas. ¿Cómo sería su frustración? Darle patadas al panel solar para ver si se desplegaba. O sea, esto ya entramos en un terreno de locura. El hombre dándole patadas al panel solar. Desesperado, dicen que gritó sus compañeros: maldita máquina, nada de lo que hago funciona. Lo curioso es meter desde el interior patadas a ver si afecta al mecanismo del panel solar para que se despliegue completamente. O sea, es una cosa increíble, con el peligro que aquello supone, ¿no? De que pegues una mala patada y se líe pardísima. Bueno, si es ruso funciona, ¿eh? Darle patadas. Hombre, la fuerza de un ruso es legendaria, pero aquí estamos muy jodidos. No, es que eso, no sé si os acordáis de la película Armageddon, que funcionaban así los trastos rusos a patadas. Sí, qué grande. Esas películas americanas que siempre dejan a los rusos como que solo hacían chatarra y ellos son los guapos, también hay que decirlo, sí, sí, ¿eh? Sí, a ver cómo sube un americano al espacio, no digo más. Bueno, precisamente hablando de cosas, sí, pues con una Soyuz. Hablando precisamente de esto de los cacharros rusos, nuestros oyentes están aquí por Twitter mostrando tanques rusos y diciendo, bueno, viendo el T-35, creo que el T-34 solo de chorra. En fin, una cosa increíble. Bueno, seguimos. Esto ha sido off topic. Bueno, pues estamos en esta situación un poco comprometida y desde abajo en la Tierra, pues evidentemente la gente de control pues empieza a morderse las uñas y a decir, hoy sí que la hemos cagado. Sí, o sea, imagino que estarían bastante nerviosos porque el grado de responsabilidad yo no me lo puedo ni imaginar. O sea, no es lo mismo que a ti se te olvida sacar la basura hoy, ¿sabes? Total, que decide que una de las opciones que barajan es sacar la otra nave, la Soyuz 2. Recordemos el contexto, que era el objetivo de la misión era poder hacer transbordos en el espacio, hacer una nave, otra y que el astronauta se intercambien de una nave a otra y retornar. Bueno, pues enviamos la segunda y que se meta en la nave 2 y vuelva a la Tierra. El asunto es que el tiempo era, por lo visto, bastante, ¿cómo se dice?, malo, negativo, tormentoso para el lanzamiento, y las posibilidades de hacerlo a tiempo se acababan porque estas naves tenían combustible o baterías para 24 horas, para 48 horas, luego unos depósitos de emergencia. Y hasta que la segunda nave pudiera partir en unas condiciones más o menos seguras, porque se habían complicado las condiciones atmosféricas, las meteorológicas, pues hasta que se despejaran, saliera y llegara arriba, el tipo ya iba a estar cayendo en picado. Y con el riesgo de Así que la que... segunda misión pues estuviera en esa situación o peor. Sí, bueno, eso no lo había previsto, pero sí, puede ser. Entonces dicen, bueno, pues abortamos la misión, lo único que te queda es que intentes volver. Bueno, pues Ya intentan le volver. dijeron, búscate la vida. Hombre, le intentaban ayudar desde tierra. Fácilmente imaginable, o sea, a ninguno le apetecería este fracaso que fue. De hecho, desde tierra su amigo... O sea, la situación es muy de película. Como leí en un artículo, la situación es muy de película. Porque desde el control, desde tierra, su amigo Gagarin, Yuri, le aconsejaba, le asesoraba, le daba las instrucciones de regreso. El director de la expedición, el de no quiero cobardes como este en mis naves y tal, le deseaba suerte. O sea, no lo puedes imaginar, camarada, todos estamos contigo. El primer ministro soviético, Alexei Kosygin, se presentaba para persona para darles ánimos y decirle que era un auténtico héroe de la revolución. Qué crack E eres, ¿eh? incluso apareció, incluso apareció, y esto ya sí que es terrible, su esposa, a la que la traen, evidentemente, para contactar con él y para despedirse y hablar de lo que tuvieran que hablar. Y la mujer le preguntó qué iban a hacer con sus hijos y él le daría sus instrucciones, etcétera. Uf, qué tremendo, ¿eh? Mientras todo esto pasaba, Cada pues uno lo estaba suyo. A mí lo que me impacta es lo de el héroe de la revolución, ¿sabes? Es como, eso no seguro lo he que en ese leído, ¿eh? momento, Eso lo he imaginado yo. es que seguro que en ese momento nuestro camarada Komarov estaba pensando, métete la revolución por donde te quepa, maldito. O sea, claro, estaría su amigo Yuri diciendo, no te me mueras, hermano. La mujer diciendo, ¿quién cuidará de mis hijos? Vasily, el director de la estación, diciendo, madre mía, ¿a dónde te he enviado? Y el político, el ministro, diciendo, eres un héroe. Es que son cosas terribles. Y dándoles ánimos y tal. Y yo no dudo de que en ese momento todos tuvieran los mejores deseos para el hombre, pero hombre, ojalá no lo hubierais enviado ahí, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Qué Total. tremendo. La idea es que tirando de batería, esto parece como si habláramos de un coche, utilizando la batería de la nave, lograr dos órbitas alrededor de la Tierra, y aunque la se agotara, todavía nos quedaría la reserva, que podía hacer otras tres órbitas terrestres. Y con estas maniobras, es que como no soy técnico no puedo explicar muy bien en qué consistiría. Pero usando un periscopio y tomando la Luna como referencia, perdón, hacer maniobras de parada para iniciar un descenso más decelerado y tomar tierra. Total, que Komarov coge un periscopio y la Luna como referencia y hace que la cápsula gire para estabilizarse y comienza el frenado. Habíamos dicho que tenía múltiples problemas la nave. También que los experimentos anteriores habían fallado tanto las baterías como el combustible. Así que tenemos algo maravilloso. Y es que en un momento dado el combustible se acaba bruscamente y el sistema de navegación ordena el apagado de motores. Ah, qué bien, en plena maniobra. Y para abajo. La nave entra en tierra en modo balístico. En ese momento, como lo dice, bueno, me perdió es al río. Vamos a ver qué pasa, pero ya, o sea, es que ya no hay otra. Y abre los paracaídas de la nave. El comportamiento de los paracaídas, debido al enorme calor, se están fundiendo. con lo cual el paracaídas no salta. Los paracaídas principales, que también tenían fallos de diseño, no se despliegan correctamente. El paracaídas principal, que debía verse para guiar a un paracaídas más, perdón. El paracaídas principal debía haberse abierto cuando un paracaídas más pequeño, el guía, tirara de él. Sin embargo, como se ha fundido la puerta, el paracaídas guía no sale, con lo cual no aplica la fuerza principal como para que salga el otro. Con lo cual va como una bala. Sin paracaídas, con la fricción y quemándose. La nave se estrella contra la superficie terrestre a una velocidad de 200 km/h. Y queda absolutamente destrozada y acaba con la vida de Komarov. Pero hay grabaciones. Bueno, Komarov que acabó de aquella manera. Hay fotografías, estamos hablando, claro, es lo que todo tiene toda la historia moderna. Todo esto está muy documentado y todo lo que no nos haya llegado, pero hoy en día navegas, buscas en Google, buscas por YouTube y hasta tienes la última conversación con Komarov. Dicen que en los últimos momentos después de despedirse de su mujer y tal, que al final Komarov empieza a gritar de rabia y que no voy a decir que pierda la dignidad porque ponte tú en esa situación, además ya lo has hecho excelentemente bien. Por los últimos momentos dicen que incluso dice que tienen que hacer algo y que le salven y tal. Y que sus últimas palabras son ya de rabia, ya maldiciendo a la gente que le ha dejado caer ahí, que le ha metido en esa maldita nave. Pero que yo no las he oído y además no entiendo el ruso. Ahí están los vídeos y los audios para quien quiera buscarlos por internet. A mí yo no los voy a buscar ni los voy a leer. Pero bueno, también he leído que en realidad todo esto es un poco el romanticismo que imbuye a estas historias, ya que en realidad no se entiende muy bien ya lo que dice. Todo esto salió mucho a la luz, que desde una estación... en Turquía, la NASA, los americanos, captaron la conversación, oían lo que estaba pasando y básicamente flipaban, porque estaban escuchando la película y captando las transmisiones del hombre hablando con la mujer, con los políticos en directo, y debían de estar alucinando de lo que estaba pasando. Madre mía, menuda historia, bueno, macho. Los restos fueron enterrados en la muralla del Kremlin. Le dieron, por supuesto, claro, la muralla del Kremlin, donde están enterrados personajes importantísimos como Lenin o Stalin, pues porque, claro, hombre muerto, héroe. Y le han puesto numerosos, su nombre a numerosos objetos astronómicos, como el asteroide Komarov o el cráter lunar Komarov, etcétera. Y como ya datos anecdóticos, decir que hay una obra sin fin llamada Komarov's Fall, la caída de Komarov, que se puede escuchar en el disco de Planets. Y en el 2010, el grupo estonio Alan Vainola le dedicó una canción a Komarov, que es... Bueno, le dedico una canción, porque como que yo pronuncie esta palabra, no puedo. Tremendo. Y que, bueno, ya para terminar, aquella pequeña historia del Yuri, que dicen... que, bueno, el disgusto de su gran amigo era terrible y que prometió llegar al final del asunto y que hablaría con el propio Brezhnev y que el amigo este de la KGB de ellos le recomendaba prudencia, que no hiciera ninguna locura, etcétera, pero que el hombre, en un contexto de una entrevista o algo, se encontró con Brezhnev y, hablando con él, le arrojó una copa, yo imagino que se refieren al contenido, el contenido de una copa a la cara en público. Y Brezhnev no le perdonó. Está la historia de que murió poco después. Bueno, es que no, de hecho... Yo eso no lo sé, entienden. Pero bueno, podemos imaginar cosas. Efectivamente, bueno, eso ya son elucubraciones. Lo cierto es que, o sea, si esto ocurrió en 1967, ¿me puedes confirmar la fecha de la muerte de Komarov? Pero vamos, si ocurrió en 1967, la muerte de Gagarin fue... en marzo de 1968, o sea, realmente próximo. Y pues eso, con un caza, en fin, que puede suceder, pero bueno, no sé. Una situación un poco raruna y con una tensión tremenda. Yo, desde mi opinión, fíjate, yo, o sea, opinión personal, creo que Gagarin pudo haberse convertido en una piedra en el zapato para los dirigentes soviéticos. Porque claro, ten en cuenta que si era su amigo personal, quería llegar al fondo del asunto, si se implicó personalmente, en una escala Gagarin era intocable. El régimen ruso no podía en aquel momento coger y quitarle todos sus galones, porque es que, repetimos, es que fue la primera persona en ir al espacio, que gozaba prácticamente de inmunidad. Entonces, si llegaba a molestar al régimen soviético, sí que la única manera de deshacerse de él era de esta. O sea, fingiendo un accidente o de alguna manera parecida. Que, ojo, no lo sé, no sé seguro si esto ocurre así, pero digamos que si de verdad querían deshacerse de él, tuvo que ser de esta manera. No podían hacerlo directamente, no podían castigarlo, no podían dejarlo en el ostracismo. Era una persona demasiado importante. Pues yo, 23 de abril de 1967, fíjate, el mismo año del Apolo. O sea, 11 meses después. Meses después de la muerte de Komarov, muere Gagarin. Tremendo. 23 de abril de 1967. Sí, sí. Bueno, no sé, si queréis comentar algo más de lo de Komarov, es una historia bastante... Es terrible, ¿eh? Una historia terrible. Muy triste. Sí, o sea, esto vamos a ver, lo calificamos de cagadas porque es que es una cagada tras otra, o sea, de fallos y tal y cual, y sobre todo una falta de consideración por la vida humana de gente, además que dice, no, es que era un... A ver, no pueden mandar a nadie ahí a morir y tal y cual. Pero joder, incluso aunque fueran interesados los tíos, es que esos tíos eran... ¿Cuánto vale formar un tío de estos? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es que es irreemplazable. En el Histocas de la Guerra de Vietnam lo hablábamos, que los pilotos que caían se montaba una operación de rescate de la leche. Y aquí yo es que alucino, la Unión Soviética... ya no es que no tenga un respeto por la vida humana, sino que no tiene respeto por una inversión que ha hecho. No sé si me explico. Es una cosa increíble. Bueno, ten en cuenta que a la hora de tirar para adelante, de prestigio, o sea, hay muchos otros ejemplos de que la Unión Soviética, cuando había que tirar de prestigio y de orgullo, etcétera, se llevaba por delante cosas incluso más importantes y más vidas. O sea, no reparaba en gastos. Sí, el espíritu de sacrificio soviético es mítico. Cuando el honor de la revolución de octubre está en juego, la vida de ninguno más aparte de la mía me importa. Sí, además que la ideología de la Unión Soviética se basaba un poco en eso, o sea, en ser, digamos que es el bien del pueblo, el sacrificio del paraíso soviético, pueblo. ¿No? O sea, que la persona individualmente debe servicio a su país. O sea, que dentro de esos parámetros lo que ocurrió aquí tiene su sentido. Claro, que eso fue bajo una presión increíble pues de los políticos, que es lo que comentabas, Alex y Goyo. Y sobre todo intentar avanzar en esa carrera espacial, que estaba viendo que Estados Unidos estaba mucho más avanzado. O sea, que estaban pues con el programa Apolo, o sea, con lo que dijo Kennedy en el año 61, pues estaban ya en ciscados para llegar a la Luna. Y los soviéticos pues querían ponerse a la par. Y claro, las prisas no son buenas. Bueno, aquí tenemos otro que voy a comentar ahora. Es ya una vez que... Bueno, ya ha llegado el hombre a la Luna. Los Estados Unidos han llegado a la Luna en 1969. Y bueno, ya los rusos dicen, pues para llegar los segundos, pues pasamos, ¿no? Y entonces se centran más en lo que son... su especialidad, pues ya sabemos que las Soyuz pues podían hacer acoplamientos y tal, y dice, bueno, pues vamos a hacer una estación espacial. Entonces, bueno, pues en lo que están, lo que voy a comentar yo ahora es de la Soyuz 11. ¿Cómo nace la Soyuz 11? Pues la Soyuz 11 sale pues como la sucesora de la Soyuz 3, que fracasó porque había una pieza que soportaba un 100% más de fuerza de lo que debería. Y vamos, si tenía que soportar 130 kilos, pues soportaba casi 200, una pieza. Entonces, claro, no se podía acoplar la nave, la Soyuz 10, a lo que sería, bueno, pues la Salyut 1, que es la estación espacial. Bueno, es la primera, por cierto, es la primera estación espacial de los humanos, de los hombres, ¿no? En fin, el caso es que vale, pues estaban dentro de del programa de la Soyuz 11 y los que tenían que encargarse de esta misión eran tres cosmonautas, no quiero liar con los nombres, pero el caso es que a uno de ellos, a Kubasov, le encontraron una mancha en el pulmón en una radiografía y temiendo que pudiera ser tuberculosis, pues lo retiraron. Lo que pasa es que la normativa rusa, bueno, los procedimientos que tenían ellos es que si uno sale, tiene lógica, porque si uno sale, los otros están acostumbrados a entrenar con él, entonces tienen que estar coordinados y funcionar bien, y entonces bueno, lo que hicieron fue retirar a los tres a la vez. Con que uno falle, retiran a los otros dos también. El caso es que los que sustituyeron a estos tres cosmonautas fueron Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolsky y Viktor Patsayev. Bueno, el caso es que, bueno, pues la verdad es que toda la misión está salpicada de cosas que son poco serias, ¿no? Bueno, para empezar, tres expertos del programa que tenían allí, pues dijeron que, oye, pues pidieron que tuvieran una serie de medidas para que tuvieran un traje espacial dentro de la propia nave, pero lo desestimaron. En concreto, un tal Smirnov, que era jefe de la comisión militar, Nikolai Kamanin, que era el jefe del cuerpo de cosmonautas, es decir, el que los entrenaba, y luego también tenemos a Ilya Lavrov, que era el diseñador del sistema ambiental y que tenían que tener al menos en la cápsula, tenían que tener pues unas máscaras de oxígeno que les darían al menos 2 o 3 minutos de margen si hubiera cualquier tipo de problema con la presurización, con el oxígeno o lo que fuera. Bueno, al final, pues que no tenía que haber ningún tipo de problemas para... Eso es lo que pensaron los rusos, que no tenía que haber ningún tipo de problema con el oxígeno, ni con la presión, ni nada de eso. De hecho, ante la existencia de estas tres personas, bueno, pues el responsable Vasily Misin dijo esta famosa frase que ha dicho Alex anteriormente, que es la de no quiero cobardes en mis naves. Bueno, pues no debían estar muy bien las cosas, ¿no? Como dijo Alex anteriormente, para que se oyera esto muy a menudo. Bueno, el caso es que llegan a la, bueno, el lanzamiento sin más problema, llega a la altura de la Salyut, van a coger y van a acoplarse. Bueno, hubo algún problema con un telescopio que tenían, bueno, en fin, el caso es que llegaron a la Salyut. Al acoplarse, lo que notaron es que había un olor muy fuerte, así como a quemado, ¿no? Como humo, y por precaución, bueno, se mantuvieron en la Soyuz. Y bueno, ya cuando pasó tiempo, pues entraron, cuando aseguraron que ello estaba bien. Revisaron todo, donde podía haber algún ese humo, de donde podía proceder, dentro de la estación, en fin. El caso es que ellos tampoco cumplieron con lo que tenían previsto, que era hacer una serie de ejercicios, porque la misión estaba prevista para 30 días. De hecho, no estuvieron 30 días, pero batieron un récord, que fue el de estar el mayor tiempo en órbita. En ese momento lo batieron y tenían, pues sabéis cuál es uno de los problemas, que en una situación de ingravidez pues tienes que hacer unos ejercicios al menos, y cuando vuelves bastante debilitado, y entonces bueno, pues ellos pues no los hacían, ese tipo de ejercicios no lo consideraban, y encima si hablábamos que el procedimiento ruso era si fallaba uno, se fueran los otros dos que iban con ese que se fallaba, más que nada por eso, porque ya están coordinados y ya saben cómo trabajar juntos, bueno, pues no le salió bien el juego porque hubo roces entre dos de los cosmonautas. Concretamente el comandante, que era Dobrovolsky, y Volkov. El tema está que Dobrovolsky pues era novato y Volkov era veterano. Y claro, ahí hubo bastantes fricciones. De hecho, este hombre, Volkov, afirma que la tripulación pues decidía las cosas juntos y en realidad, bueno, y se adjudicaba un montón de acciones. Y bueno, pues el caso es que Missing, que es el de no quiero cobardes en mi nave, pues bueno, pues le dejaba un poco eso, pero Kamanin, que era el jefe de los cosmonautas, que los adiestraba, pues consideraba que no admitía sus propios errores y que era bastante independiente. Vamos, bastante orgulloso en total, lo que quería decir. Bueno, el caso es que viendo cómo estaba la situación, en fin, y viendo que estaban sufriendo bastante los cosmonautas, o sea, que las cosas no estaban para tirar cohetes, dijeron, bueno, a pesar de que batieron el récord, se decidió que volvieran. Había algunos datos que eran preocupantes, como que la capacidad pulmonar de uno de ellos había descendido un 30%, en fin, por la estancia en el espacio, y bueno, pues viendo esto, decidieron que volviera. Para empezar, para desacoplarse tuvieron bastantes problemas, porque una de las la escotilla que tenía que cerrarse y para separar la Soyuz y de la Salyut, que es la estación espacial, pues no cerraba herméticamente, y de hecho es que uno de los sensores lo advirtió varias veces, y tras varios intentos, que no sé cuántas veces había leído, que bueno, una barbaridad, numerosos intentos, coge y ya haciendo fuerza, toda la fuerza que podía, consigue cerrar la escotilla sin que hubiera ese tipo de alarma del sensor. En fin, el sensor lo da por válido y ellos se van. Bueno, el caso es que se cogen y se desacoplan, toman una serie de fotos de la propia de la estación espacial mientras se van yendo, y bueno, el caso es que en un momento dado, pues desde tierra pierden el contacto con ellos. Lo que pasa es que ellos sí, aunque pierden el contacto con ellos, vamos, que no tienen comunicación con ellos, sí que reciben datos de lo que está pasando adentro, los datos telemétricos de los propios cosmonautas, de cómo están, cuántas pulsaciones tienen, etcétera. Bueno, el caso es que inicialmente son pulsaciones bastante tranquilas para lo que en realidad es esa situación, pero luego hay un momento dado que se disparan las pulsaciones y a los 20 segundos, una cosa así, esas pulsaciones que se habían disparado de golpe descienden a muy pocas pulsaciones, a 40, y enseguida, en menos de un minuto, ya no hay ningún tipo de pulsación en ninguno de los cosmonautas. Bueno, la nave, la Soyuz, aterriza sin mayor problema. Bueno, los que están en tierra, bueno, en principio, como la está descendiendo como está previsto, no tienen más problema, pero cuando abren la cápsula, pues se dan cuenta que están los tres muertos. Algunos dicen, algunas informaciones dicen que los tres están sonriendo. No sé dónde ha salido eso, pero bueno. Otros dicen que están con todas las venas reventadas por dentro, etcétera. No sé. Yo lo que he oído y leído es que estaban intactos ellos, pero que habían fallecido porque en la propia cápsula no había oxígeno. Que había habido una fuga de oxígeno, y entonces, bueno, pues aquello había llevado al desastre a la tripulación. ¿Por qué no había oxígeno? Bueno, pues hay dos teorías. Uno, lo oficial es que había unas válvulas que controlaban la presión y funcionaban con un mecanismo pirotécnico. Pero bueno, no tenía por qué haber saltado ese mecanismo pirotécnico, pero saltó y me recordó un poco a lo que decías tú, David. Ese mecanismo pirotécnico que tenían en el Apolo 1, ¿no? Y, sí, sí. Y aquí, pues ese mecanismo pirotécnico estalló y permitió la comunicación de esas dos válvulas y al final, pues llevó al desastre. Esa es la explicación oficial. Hubo una explicación que luego se recombinó y se fue a la explicación oficial, es que la escotilla aquella que no cerraba bien, bueno, pues no cerraba bien y de hecho permitió el escape del oxígeno. Claro, bueno, después de que ocurrió todo este desastre, bueno, se echaron culpa a todos, no sé qué. Hay que decir que esas válvulas estaban debajo de los asientos, esa válvula estaba debajo de los asientos de los tripulantes. El que no sepa cómo es una Soyuz, yo le recomiendo que busque una imagen de la cápsula Soyuz, cómo van por dentro, el interior. Que lo busque en Google, que van, bueno, pues como las sardinas, pues así. No hay sitio para maniobrar. El caso es que, bueno, después de eso, le cortaron la cabeza a Kamanin, que era el adiestrador de los que ya además ya se lo querían zumbar porque había dicho que sus cosmonautas, pues Kamanin, recordemos que era el adiestrador de los cosmonautas, y él había dicho que los cosmonautas tenían que llevar pues un traje, pues eso, espacial dentro del habitáculo. El caso es que le cortaron la cabeza. Buscaron un cabeza turco y bueno, pues la verdad es que él fue uno de los pocos que se opuso a que no llevaran escafandras dentro de la Soyuz, en fin, y bueno, y además él alegaba que dice, pero vamos a ver, había un procedimiento que era por si fallaba esa válvula. Si caían en mar y fallaba esa válvula, podía entrar, que vamos, esa válvula tenía 1 milímetro de diámetro, o sea, para que veáis el tamaño que tenía, y si caían en el mar, en el aterrizaje, amerizaban, el procedimiento para evitar que entrara el agua dentro de la, no para que controlar la presión y todo esto, sino para evitar que entrara el agua, era con un dedo tapar el agujero. Pero claro, la válvula estaba debajo de los asientos. Vale, eso está muy bien cuando estás amerizando, pero dice, ¿y si yo cojo y tengo un cambio de presión aquí? Le decía, no, lo podían haber resuelto, eso que estaban mal entrenados y tal y cual. Bueno, pues se calculaba que para tapar eso tenían que tardar 40 segundos. Y ellos tenían unos 20 segundos por los cálculos que hicieron después del accidente. Pero claro, lo que decía Kamanin con muy buen sentido es que con 4 y 5 Gs de fuerza, ¿cómo te mantienes en equilibrio tapando ese agujero? Y además que es que tienes que tapar ese agujero en 20 segundos con todo aquello, con 4 o 5 Gs de fuerzas. Bueno, es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, el caso es que bueno, la Salyut, bueno, prácticamente la abandonan. Y bueno, rediseñan, después de este accidente, rediseñan completamente la Soyuz para hacer, para aumentar el habitáculo, bueno, ponen muchas más medidas de seguridad y se lo toman con más tranquilidad después del desastre que habían sufrido. Como hace Alex, bueno, yo voy a poner un poco de pues los honores a que con los que los rusos les rinden, ¿no? Y dice, bueno, pues que fueron enterrados en el Kremlin, están intactos, no como el pobre Komarov, sino que ellos sí están intactos, volvieron así como si no les pasara nada, y bueno, hay 3 asteroides que llevan sus nombres, 3 cráteres de la Luna, hay calles en Kaluga con sus nombres, y una escuela en Odessa pues lleva el nombre del comandante Dobrovolsky. Y bueno, pues este es el caso de, pues otra vez, las prisas por hacer las cosas, no se admiten cobardes y bueno, parece que tomaron nota en la Unión Soviética, porque ya entonces se lo empezaron a tomar con mucha más calma, y no solamente con más calma, sino que bueno, ahora mismo la Soyuz es el transporte que hay para ir al espacio, para todo el mundo. Bueno, no sé si queréis decir algo de esto. David, bueno, Alex. La verdad es que había muchísimas cosas que comentar. Me ha llamado la atención. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas, perdió la capacidad pulmonar un 30%, me dijiste, pero respiraba. Sí. Vieron que había descendido su capacidad pulmonar un 30%. Claro, es que antes no tenían por costumbre estar tanto tiempo como ahora. Ahora hacen ejercicios y todo en la estación espacial. Pero claro, estamos hablando que estuvieron, no sé si 23 días, una cosa así, y eso era un récord de permanencia en el espacio. No sabían cómo actuaba la gravedad con ellos. Les habían recomendado que hicieran ejercicio, pero no los hacían. Y viendo aquello, pasaba lo mismo con la masa muscular y con la densidad ósea. Efectivamente, pero claro, cuando ves que la capacidad cristal y débil. Pero mira, si haces ejercicio, o sea, hay cosas que casi no las puedes evitar. Es decir, la densidad ósea, pues se va viniendo abajo. Vas haciendo ejercicios para paliarlo, pero se va viniendo abajo. Pero sin embargo, la capacidad pulmonar, si tú haces ejercicio, entiendo que se mantiene. No sé. Claro, la densidad ósea será por la gravedad, ¿no? Claro, está haciendo, claro, siempre presión sobre los huesos al tirarte contra la tierra, y por eso tu propio hueso se va fortaleciendo. Eso si es. Al espacio, imagino, ¿eh? Estoy tirando. Yo entiendo que sí, yo no soy biólogo, pero vamos, me imagino que será eso. En fin. Madre mía. En fin. Pues ya he visto y todos David. Todos los fallos que había, madre mía. Bueno, este es tremendo. Pero bueno, va funcionando así esta gente. Es fin, dramático, que... colega. Me habías prometido un podcast divertido. No, por lo menos ellos uno dramático, vamos. 20 segundos les duró el sufrimiento, o sea, desde que se enteraron que algo pasaba, porque obviamente notaron que, o sea, ellos no sabían lo que pasaban desde tierra, pero saben que subieron de repente las pulsaciones, subieron a 180 y luego a 40 de golpe. Eso es porque estaban perdiendo la conciencia. Lo del dedito atrapando el agujero es de coña, de todas formas, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Que toda la ingeniería de estos cerebritos diera para la idea de, oye, mira, cuando esto esté reventando, tú pones el dedo aquí y lo tapas. Pero fija, es brutal, ¿eh? O sea, fijaos en un sitio. No sé cómo ninguno. Imagino además qué dedo había que usar. O sea, imagino qué dedo había que usar. Pero en un sitio... procedimiento, ¿no? El dedo índice. Sí, sí, pero es que evidentemente es el dedo anular. Ese procedimiento era por si amerizaban y se jodía. Bueno, perdón. Si se estropeaba la válvula y entraba agua. Sí, la tapa con la boca. El dedito. Claro, claro. No había procedimiento para. Gente, por si pasaba esto. ¿Qué hacemos si estamos jodidos? Pues lo que se hace en estos casos, meter el dedito en el agujerito. Mira, yo no sé, la verdad es que no soy especialista en este tema, pero ahora mismo veo a la gente en la Soyuz y yo siempre me he preguntado por qué llevan los trajes espaciales, y entiendo que es por esto. Yo me pregunto por qué no llevar un corcho. Yo me pregunto por qué todavía va la Soyuz, o sea, es alucinante. Un corcho de botella de champán. Ha retirado todas las naves. Llevaron un corcho de botella de champán para el agujerito. Lo clavas con un martillo y ya está. ¿Qué te va a hacer? Va a hacer lo mismo que el dedo. Bueno, una cosa, lo peligroso de los explosivos en el espacio, porque hablamos del caso del Apolo 1, de cómo se retiraron cuando hicieron, vamos, que no se supo muy bien por qué aquella cápsula saltó en uno de los vuelos del Mercury. Pero claro, es que también es como si fuera el único medio muchas veces que tiene un astronauta de poder salir en una situación complicada. O sea, que ahí también nos vemos en la tesitura de los ingenieros que hacen. ¿Ponen, digamos, sistemas de emergencias explosivos o no? Es que es un tema. Me están dando unas ganas de buscarme en YouTube el capítulo de Los Simpson en el que Homer va al espacio, macho. La barra de titanio. Sí, la inanimada barra de carbono. Eso, de carbono. Y salvar a la reina. Que la suben en un coche y le dan un paseo. En fin. Bueno, pues de aquí de la Soyuz 11 vamos a hacer una pequeñita pausa y continuamos con algo pues que muchos de nosotros hemos visto ya, ¿eh? Y realmente imágenes impactantes de nuestra niñez. Así que, bueno, pues yo la recuerdo, ¿eh? O sea, fíjate, lo próximo que vamos a ver, yo lo recuerdo y era, pues, un bebé. En fin, pues nada, hacemos una pausa. Venga, vale, más tragedias. ¿Te gusta la historia? ¿Quieres descubrir los acontecimientos que marcaron nuestro pasado? Si es así, únete a nosotros en iVoox, Facebook y iTunes. Ponte cómodo y bienvenido a Meridiano Historia. ¿Vas a dejar que te lo cuenten? Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausita y vamos a entrar pues en los 80 y vamos a entrar en desastres que bueno, muchos de vosotros acordáis, nosotros por la edad que tenemos nos acordaremos. Yo me acuerdo de unas nubes que iban para todas las direcciones, yo no lo comprendía bien, mi madre estaba muy impactada y me decía, no, es que no sé qué palabras se utilizaba, pero era como que es una tragedia, es terrible, terrible. Y claro, yo lo único que veía, decía, no, que se han muerto en una nave espacial, y lo único que veía era un humo blanco que iba para todos lados. Yo no veía la nave espacial, obviamente. No sé si tú, Alex, te acuerdas, que eres más joven que nosotros. Vamos a ver, yo nací en el 83, no me acuerdo, pero es que vosotros tampoco os acordáis. Creéis que os acordáis, pero no. O sea, estoy troleando ahora, pero os habéis creado el recuerdo a posteriori de que lo tenéis de pequeños. No, yo me acuerdo. Lo que pasa es que, pero me acuerdo mucho, o sea, me acuerdo bien y tal. Lo que pasa es que yo no sé ni qué tripulación llevaba, ni de los chistes que se hacían después, ni nada de eso. Porque, bueno, aquí en España, en cuanto hay un desastre, sale un chiste de humor negro. Esto es así. Salen 20. Pues eso. Y que yo me acuerdo de Chernóbil, que fue por más o menos por la misma época y me acuerdo además pues, ahí en plan de ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Fíjate, yo de Chernóbil no me acuerdo de algo que salió en la tele, o sea, en plan noticias, pero nada. Que cuando era pequeño era muy friki. Fíjate que la Guerra del Golfo incluso coleccionaba todos los desplegables de los periódicos de entonces, que parecía que era una guerra mundial y tenía todos los desplegables de estos que daban con todos los tanques y todos los tipos de aviones y demás. Y los F-16 y todo eso, sí. Sí, venga, los M-60, los Abrams, los T-72, tenía todos los desplegables. O sea que ya de pequeñito era un poco así, un poco raro. Soy el único de los tres que veía dibujos animados y jugaba con Playmobil. Sí, que no, que yo también. No, nosotros también, hombre. O sea, me toda infancia, o sea, viendo de esa... desastres nucleares, viendo desastres espaciales, coleccionando tanques, pero bueno. Bueno, es que tampoco había mucha más alternativa. No habéis tenido una infancia normal, ¿eh? Te machacaban en Televisión Española, que había dos canales, o sea, que no había mucho donde elegir, en fin. Bueno, somos hijos de la Guerra Fría, tío, es lo que hay. En fin. David, todo tuyo. Vamos a comentar un poco esta tragedia, que como bien has dicho, y también ha dicho Alex, porque los dos tenéis razón, nosotros nos acordamos, pero es que es una imagen muy recurrente esos penachos blancos del Challenger. Y es que fue uno de los primeros accidentes que realmente se filmaron en directo y llegaron a todo el mundo y prácticamente a los pocos segundos de realizarse, pues se distribuyeron las imágenes por todo el planeta y todo el mundo fue consciente de lo que pasó. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta tragedia. Y bueno, vamos a empezar hablando del Challenger. El Challenger es un transbordador espacial. Como todos sabemos, los americanos llevaron a cabo una serie de programas con transbordadores. Creo que el programa duró hasta 2011. O sea, que directamente, como hemos dicho anteriormente, ahora mismo para ir al espacio no hay ningún vehículo americano, son todos rusos. O sea, que al final, ¿quién ganó la Guerra Fría? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, hablando del Challenger, decir que este transbordador además tenía unas características especiales respecto a los demás, ya que empezó siendo un prototipo que no estaba destinado a ir al espacio, pero por sus características pues sí que se le reconfiguró para viajar al espacio. Por estas características también disponía de una capacidad de carga de 1.100 kilos mayor que el resto de transbordadores, por lo que directamente se convirtió en el vagón de carga de la NASA. O sea, cuando necesitaban llegar grandes cargas al espacio, al Challenger. Esto hace que en los años 84 y 85, perdón, en los años 1983 y 1984, el Challenger llevara hasta el 85%, estamos hablando del transbordador más usado con diferencia. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poco de la que fue la misión fatídica, la misión STS-51L, o sea, la misión número 51 de los transbordadores espaciales. Esta misión que se llevó a cabo el 28 de enero de 1986. Ojo, y bueno, has dicho la misión 51 en esa fecha. Exactamente. O sea que no paraban de ir y venir. Claro, el transbordador espacial lo bueno que tenía es que era reutilizable, era una nave totalmente reutilizable. Podía enviarse al espacio, aterrizaba, se recomponían pues, sobre todo las placas térmicas y más materiales y podía volverse a enviar al espacio. O sea, la flota de transbordadores era muy, muy útil y fue un salto cualitativo muy grande para viajar al espacio. Recordemos que los soviéticos hicieron su contraparte con los Buran, aquellos transbordadores que todos conocemos, además de ver aquella mítica imagen sobre los Antonov Mireya, estos, que es el avión más grande del mundo, que de hecho este avión fue diseñado para transportar al Buran. Pero bueno, al final el Buran nunca llegó a hacer misiones operativas por el colapso de la Unión Soviética, pero los transbordadores sí que tuvieron una vida muy exitosa. Uh-huh. Pues oye, muy parecido a los norteamericanos, ¿no? Sí, eran muy muy parecidos, o sea, de hecho el diseño era prácticamente igual, o sea, digamos que el diseño americano había sido exitoso y los soviéticos pues prácticamente lo copiaron. Creo que actualmente se puede ver algún Buran, o sea, en Alemania, que cuando colapsó la Unión Soviética, pues en todo este momento de anarquía que se dio, sí que los alemanes compraron un transbordador a los rusos y lo tienen expuesto en algún parque tecnológico, lo digo por curiosidad, me pareció verlo por ahí, así como, uh-huh, como curiosidad. Por cierto, sí, no sé si el que lo quiera, o sea, si va uno a Google Imágenes y tal y cual, puede verlos y es que son calcados. Hay una pequeña diferencia ahí en los propulsores y tal, pero es que son calcados. Y hay fotos que están los dos juntos, o sea, que se ven ahí, no sé si es un montaje o qué, pero están los dos ahí en Cabo Cañaveral. En fin. Bueno. Pues nada, decir que esta misión tenía como objetivo la de llevar una serie de satélites al espacio, o sea, las misiones que estaban haciendo por aquel entonces, pues sobre todo de carácter, pues satélites para conectar con otros satélites, digamos muy ligados al tipo de misiones que se hacían en aquel entonces, muy basadas en lo que era el sistema comercial de hacer las conexiones por satélite, además del militar, de conectar. Pues eso, con el típico proyecto de lo que se llama la Guerra de las Galaxias de Reagan. O sea, digamos que tenía esas misiones, además de llevar pues también una serie de satélites más con un carácter científico. Y sobre todo, por lo que es muy, muy, muy famoso el Challenger y por lo que es su tragedia, pues digamos que tuvo una repercusión máxima, es porque en ese viaje iba a ir la primera persona civil en la historia del espacio. Iba a ir la profesora Krista McCaffrey. Esta profesora ganó un concurso, el concurso Teacher in Space, y es por ello que cuando el Challenger fue enviado al espacio, todos los colegios de Estados Unidos, prácticamente todos los niños, están viendo el lanzamiento. Y por eso suele ser muy común la leyenda de que el Challenger fue como muy, muy visto en la historia, o sea, que había muchísimas personas viéndola, cuando realmente... En aquella época el lanzamiento de un transbordador al espacio no era nada del otro mundo. O sea, era una cosa que se habían hecho ya 50 veces. Exactamente, 50 veces literalmente. Sí, sí. Entonces sí que no era una cosa muy, muy conocida. Lo que pasa es que sí que se le dio bastante repercusión por esto. Y más que a escala, digamos, normal de familias y demás, donde sí que se estaba viendo el lanzamiento es en las escuelas. Por lo que tú fíjate el impacto que tuvo en toda una generación de norteamericanos. Que en esa época están las escuelas. Y que ahora mismo hacen un caso al espacio tremendo. O sea, sí, sí, cero. Exactamente, o sea que por ahí, de hecho, ha habido bastantes estudios sociológicos del impacto que tuvo esta tragedia. Y bueno, vamos a hablar Es como ponerles una imagen cruda, pues como las que vemos claro. Hoy, yo que sé, no sé, no quiero ni nombrar ninguna de las que salen hoy, pero vamos, una de estas ejecuciones que todo el mundo sabe que hacen algunos y... que te las pongan en el colegio, una cosa así, un sueño en pesadilla prácticamente, sueño de que cualquiera pueda ir al espacio, que tu profesora pueda ir al espacio, a convertirlo en una pesadilla. O sea, eso es lo que pasa a una generación entera de americanos. Y bueno, comentar un poco lo que fue el suceso, decir que el Challenger estaba listo para lanzarse, y el día que era el 28 de enero, se dan cuenta de que las temperaturas son bajísimas. Estamos hablando de temperaturas de un grado en Cabo Cañaveral. ¿Qué pasa? Pues que toda la estructura, bueno, una estructura de metal, que es la estructura de lanzamiento del transbordador, pues como tenía unos témpanos de hielo enormes, claro. Hay un miedo de que esos témpanos de hielo en cualquier momento puedan caer y golpear en alguna zona sensible del sistema, del cohete o del propio transbordador. Pero además, había un suceso, y es que había unas juntas de goma, denominadas juntas tóricas, que eran unas juntas encargadas pues de unir de ciertas partes del cohete principal. Y estas juntas sí que se había visto en pruebas que no funcionaban bien a bajas temperaturas, ya que tenían una excesiva porosidad por donde podía escapar los gases. ¿Os acordáis de la Fórmula 1? Que las gomas, que le llaman las ruedas, ¿no? Pues se comportan a ciertas temperaturas de una manera óptima, y por debajo de eso no se comportan como debieran. Pues un poco parecido es esto, es decir, hay materiales que a ciertas temperaturas se comportan bien, pero si se pasa eso, ya no. Claro, exactamente. Y aquí es lo que hablamos anteriormente en el caso del Apolo 1, los procedimientos que estaba elaborando la NASA y cómo funcionaba la NASA. Digamos que cuando hay un lanzamiento en la NASA, pues están pues casi todo el personal, vamos, de cualquier pieza para cualquier eventualidad están allí. O sea, ya había pues una serie de ingenieros de las empresas fabricantes, y sí que hicieron a la NASA como que no estaban seguros muy bien de cómo iba a funcionar ese material a esa temperatura. Digamos que fueron el procedimiento de hacérselo saber no fue lo suficientemente contundente para hacer que el lanzamiento se detuviera. ¿Qué ocurre? Que el lanzamiento sigue en marcha y, bueno, en un principio dicen, mira, pues no está pasando nada, pero a los 73 segundos de pronto se ve visible una lengua de fuego. ¿Qué ocurría? Pues que la junta tórica había fallado, está dejando escapar el gas, el combustible, y este estaba pues dañando el cohete. Hay un momento en que el cohete se daña y el transbordador, pues como lo que todos conocemos, de pronto no explota realmente lo que hace es que el cohete se gira, el transbordador entra en una, digamos, en una situación aerodinámica súper inestable y se deshace. Y una cosa súper curiosa, la cabina donde iban los componentes de la misión sale propulsada, de hecho es visible, si podéis ver el vídeo de la explosión, se ve cómo la cabina sale disparada. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente es muy posible que algunos miembros o todos los miembros de la tripulación no murieran en la deflagración del combustible y en la rotura del Challenger, sino que salieron propulsados. Incluso se tiene una pequeña conexión con radio donde el piloto dice algo como oh, oh, y vamos, realmente se ve que sale disparada esa cápsula, porque era mucho más resistente que el resto de la estructura, y choca contra el agua, pero choca a tal velocidad que es ahí cuando mata a todos los tripulantes. O sea, realmente murieron por el impacto contra la superficie del océano. Esto ha sido cuando se recuperó. Tenían todos los síntomas de que hayan muerto. No murieron en ningún caso en la explosión. O sea, simplemente como curiosidad. Y bueno, pues después de ocurrir esta tragedia en directo, también muy recomendable ver la cara del jefe de misión, de Jay Green. Hay una foto que a mí me impacta muchísimo, es la foto que le hicieron instantes después de explotar el Challenger. Sale la imagen del Challenger en una televisión al fondo y la cara de madre mía lo que ha ocurrido aquí. O sea, un espectáculo terrorífico. Bueno, después de los sucesos se pone en marcha por todo el sistema de intentar, porque claro, digamos que el resto del Challenger, aparte del transbordador y el cohete dañado, siguió su curso. Tuvo que ser autodestruido desde tierra, porque claro, si no es un peligro. Total, que bueno, al final lo que ocurre es que se digan en persona, pues pida a la NASA explicaciones, se desarrolla pues una especie de comité. Este comité pues encuentra unos fallos de procedimiento en la forma de funcionamiento de la NASA, sobre todo en su comunicación con lo que son los contratistas, y cómo no hay un sistema directo para ver fallos que de verdad sabían que existían, que estaban ocurriendo y que en ningún caso, pues nada, no eran identificados de la manera correcta ni se creían que eran tan críticos como de verdad eran. Y bueno, esto es lo que tuvo una repercusión tremenda, sobre todo en el programa de los transbordadores. Después del accidente del Challenger, los transbordadores estuvieron 32 meses parados. No hubo vuelos al espacio. Y bueno, decir que sobre todo, como hemos dicho, la figura de este accidente de Krista McCauley, que vamos, prácticamente pasó a ser una heroína americana. O sea, hay casi más de 30 escuelas en Estados Unidos con su nombre, en México también es bastante conocida, y se convirtió en una tragedia pues bastante personal para mucha gente. Incluso hay muchas referencias de la cultura de la época, series de los años 80, a este accidente y cómo repercutió pues en la muerte de la que iba a ser la primera persona civil en ir al espacio, más una profesora de escuela. Y claro, este accidente de verdad sí que supuso un gran golpe a la carrera espacial americana. Bueno, sí, fue un gran golpe y el golpe definitivo lo veríamos después en otro desastre de otro transbordador y con paralelismos con este desastre, ¿eh? Bastantes además. En fin, acabo de ver la foto de Jay Green y la verdad es que es muy impactante, ¿eh? Muy muy impactante. Está el tío como diciendo, madrecita, con el plan cargo de la situación con lo que ha ocurrido, o sea, es terrible. Sí. Se tiene una imagen ahí que está diciendo, madre de Dios, hermoso. En fin, bueno, como estáis dramáticos, yo tengo el una cosa menos dramática, ¿no? Historia. No, tengo el punto menos anecdótico de esta historia que acabo de encontrar mientras estaba aquí mirando. Y es que, por lo visto, la serie de Punky Brewster hicieron que veía la niña el accidente del Challenger y que por eso se le quitaron las ganas de ser astronauta. No, fíjate, o sea, la repercusión que tuvo en aquella época. Bueno, Punky Brewster además tiene una serie ochentera total. Exactamente. Claro, claro. Me encontré buscando cosas mientras hablabas y acabo de ver una referencia a Punky Brewster y he dicho, ¿pero qué es esto? Claro, es que para ellos, fíjate, era como el sueño espacial, claro, los niños. Además, es que, de hecho, la catástrofe del Challenger, ahí buscando un poco y tal por internet, parece ser que se utiliza mucho para, sobre todo para estudios sociológicos. Porque ser un suceso en el tiempo, o sea, que prácticamente todo el mundo tuvo acceso a verlo, la repercusión que tuvo sobre todo por este factor, el factor de que muchísimas escuelas de Estados Unidos lo estaban viendo en la televisión. O sea, fue como en un programa muy famoso, el de Teacher in Space, iba a ir una profesora y claro, pues fíjate, la que había montado, pues en todos los colegios era el día del lanzamiento, era algo especial, y todos esos niños que fíjate que en aquella época anda que no habría niños que querrían ser astronautas. De pronto todos ven como donde pues prácticamente el vehículo de los sueños de cualquiera estalla en el aire, ¿sabes? Fue tremendo. Pues es que además estaba mirando fotos y tal, y es que hasta la nave era mítica. Además es que hizo un montón de misiones. O sea, yo cuando estaba leyendo un poco de ella, o sea, es que, claro, al tener más capacidad de carga, era fácil, dicen los ingenieros, por cuál llevamos las Challenger. O sea, es que se estaba ocupando prácticamente de lanzar todos los satélites y de mover todo el cotarro en el espacio. O sea, que fue tremendo. O sea, y luego, claro, el golpe y el mazazo al proyecto espacial, 32 meses parado. Claro, y pidiendo explicaciones a la NASA, o sea, y la NASA se la tuvo que envainar bien, o sea, había habido errores, se había identificado el problema, pero no se había identificado la gravedad del problema, hasta que ocurrió lo que ocurrió. Ya, hubo avisos, o sea, encima, ¿eh? O sea, hubo ingenieros que dijeron, oye, que esto no, que no podéis proceder a ir adelante porque está por debajo de las temperaturas óptimas del... O sea, hubo avisos de aquello, pero no... No, pues eso, es que no hicieron caso y bueno, pues las cosas pasan. Normalmente ahí suele haber avisos y nadie les hace caso. Exactamente. En fin, o sea, como dice nuestro amigo Juanan, cuando hay desastres aéreos, ¿no? Él siempre dice que es una cadena de errores. No es, hay un error, no tienen por qué ser errores humanos, sino error de un material o lo que sea, o de varios sistemas y bueno, pues... Pues eso es lo que pasa, en fin. Bueno, Alex, ahora tú tenías otro, no tan luctuoso, pero oye. Mejor, vamos a ir bajando el nivel de dramatismo. Sí, porque de este podcast, llevamos una rachita que no veas. Sí, que nadie se lo escuche antes de dormir. O sea, sí, que vamos a deprimir a todo el mundo. Sí. O sea, acabamos de perder a todos nuestros seguidores, vamos, en un momento. Hombre, que en estas cosas no hay mucha solución. Un error es letal. Y que nos pilla muy cerca, porque no es lo mismo cuando hablamos de otro tipo de canada, yo qué sé, de Rian en el siglo XIX, eso, pues que la ves con la distancia a cosas que realmente, como lo del Challenger, que es que nos afectan directamente en el espacio y el tiempo, y tampoco son tan, digamos, hazañas tan del tipo militar o sucesos tan del tipo militar, sino que son más encaminados a la exploración y a la ciencia, y claro que afectan mucho más. Bueno, pues Alex, adelante. Todo tuyo. Bueno, pues venga, uno un poco más simpático. Pues el 24 de abril de 1990 lanzamos al espacio el telescopio espacial Hubble, que tantas maravillosas imágenes nos daría. Y era un proyecto que prometía, pues porque era un super telescopio con enorme capacidad de almacenamiento, y que con el que esperábamos, pues, hacer mayores fotografías y exploraciones del espacio profundo. Por cierto, para que la gente no lo sepa, aparte de estas características, es que lo estratégico del Hubble es que podías... ¿por qué, para empezar, por qué colocamos observatorios astronómicos en la cima de las montañas? Aparte, para quitarnos contaminación lumínica, es para quitarnos capas de atmósfera. O sea, el ruido de la atmósfera, claro. Exactamente, o sea, cuanta más atmósfera tenemos que atravesar, menos nitidez tenemos de las imágenes que recibimos, ¿no? Entonces, si ponemos directamente un satélite que sea un telescopio espacial, pues nos hemos saltado toda la atmósfera y recibimos la información prácticamente con la nitidez bruta que tenga la capacidad de recibirlas ese telescopio. Es decir, no tiene por en medio nada que lo distorsione. Por eso el porqué del Hubble, ¿no? ¿Por qué colocar y por eso tiene tan buenas imágenes? Continúa, Alex, que te he interrumpido. No, pero perfectamente explicado. Bueno, perfecto, pues exactamente eso. Y de repente pues pasó un problema, y es que las primeras imágenes que empezaba a transmitir y que empezamos a recoger, pues no tenía la calidad que se esperaba, estaba fallando. Y es que resultó que habían cometido un error en el pulido del espejo principal. Un error de pulido que era demasiado plado por 2,2 micrómetros. Flipa. 2,2 micrómetros. ¿Cómo será eso de pequeñito? Pero claro, en un elemento de una precisión como esa, pues es... Sí, claro, porque es letal. Sacar imágenes de unas distancias pues de años luz, ni idea. Bueno, esto provoca una aberración esférica, con lo que los rayos de luz que venían por el centro del espejo tenían un punto de enfoque diferente de otros que tenían el centro. Es decir, un poco conoceréis esto, sobre todo los que tengáis algunas dioptrías. O sea, miope. Como yo. ¿Ninguno de vosotros dos tiene gafas? Sí, yo no veo ya por la noche, tío. O sea, yo ya realmente voy en modo secreto. ¿Pero sobrio también? Sí, no, en todos los estados. O sea, el otro día quedé en un cumpleaños y estuve buscándolo en una plaza como 20 minutos y por vergüenza no llamaba dónde estaba. O sea, está en una terraza. Pues sí, estaba miope y yo estoy miope. En fin, el Hubble es de los míos. Bueno, pues y ahí estaba la guasa. Que la NASA diseñó un proyecto conocido como el Cortic Optics Space Telescope Excel Replacement. Es decir, que vamos a mandar a arreglarlo. No, básicamente le pusieron unas gafas. Bueno, esa era una lente que contrastaba el fallo del espejo principal. Y eso se hizo durante la primera misión de servicio. Es decir, lo primero que hicieron cuando lanzarlo fue darse cuenta de que el Hubble veía mal. Y lo siguiente que hicieron fue enviar material al espacio, repararlo, y para repararlo básicamente le pusieron unas gafas. Le pusieron unos correctores. Sí. O sea, buenísimo. Es terrible. Más tarde porque... ya lo corregirían bien y cambiarían las cosas que tenían que cambiar, etcétera. Pero en primera instancia lo primero que hicieron fue fabricar una lente gigantesca y ponérsela. Claro, básicamente eso. De todas formas, a mí lo que me alucina, no, la verdad es que, fijaos, está funcionando desde 1990 y las imágenes que ha dado son increíbles, pero... Sí, porque la sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, la corrección que hicieron fue, no sé si era entre un 80 y un 90%, es decir, que no tenemos... no está al 100%, si hubiera estado originalmente bien, pues hubiéramos tenido la imagen, las imágenes que se han tenido, pues las tendríamos con una nitidez del 100%, y no las tenemos a la nitidez del 100%. Se ha corregido, pero se ha llegado a entre un 80 y un 90%, según leí alguna vez. Pero a mí lo que me parece alucinante, te gastas un dineral terrible y esas cosas no las compruebas antes, no sé. Entiendo que tiene que haber método de testear eso. Me parece increíble. Vamos, te gastas un dineral para eso. Es increíble. Ya, no pero, piénsalo, 2,2 micromilímetros. O sea, es que imagino que... comprensible. Fallan en el pulido en 2,2 micromilímetros. O sea, no sé si eso es pasarle un movimiento de mano o no. No sé, pero vamos. De todas formas, hay un... no sé si en qué canal de estos echan, si el Explora... Bueno, yo no sé si existe ya el Explora porque han cambiado tanto los canales y estas cosas. El Discovery. O el Discovery. Y de vez en cuando echan... ¿cómo se llama esto? Pues reportajes sobre la... sobre la NASA y cosas de estas... Y a veces cae el Challenger y el Columbia y no sé qué. Y uno de los reportajes que sacaron era de Hubble, de la reparación del Hubble. Y la verdad es que fue... O sea, eso sí que hay que decir, que cuando lo hacen mal, lo hacen mal. Pero cuando hacen una cosa prodigiosa, pues la verdad es que tuvo muchísimos problemas la misión para poder... operar al Hubble, ¿no? O sea, y además es que lo tienes que hacer con una precisión brutal y en el espacio. Es que le tienes que poner las gafas, pero lo tienes que poner las gafas perfecto. Si no, no sirve para nada. No sé si me explico. Sí, sí. Oye, como curiosidad decir que en la peli de Gravity creo que empieza con una misión de estas, con el transbordador reparando al telescopio Hubble. No sé si la habéis visto. No, yo no la he visto, pero bueno, pues, me parece un buen spoiler. Sí, no, hombre, es el principio de la película, tampoco es un gran spoiler. No, yo no lo he visto. Pues muy recomendable, ¿eh? O sea, sí. Sale casi todo lo que estamos hablando, transportadores, Soyuz, hasta cápsulas chinas. Si mal no recuerdo, el tema de hacerle la reparación al Hubble y todo eso, lo chungo que tuvo fue de que tenían que hacer paseos espaciales que hasta entonces eran inconcebibles. Y se tuvieron que poner las pilas con eso y hacer pues esos paseos de horas y horas y horas y horas. En fin, cosas tremendas. Bueno, ¿queréis comentar algo más del Hubble? Pues bueno, sí, decir que si a alguno le interesa todo esto de, digamos, de la astronomía y las imágenes espaciales, yo hace poco sí que estuve en el planetario unas jornadas que había sobre ello, o sea, de... explicando un poco cómo se tomaban las imágenes del espacio y telescopios, tanto de los que hay en las cumbres de las montañas como en los radiotelescopios terrestres como en el Hubble. Y es increíble, o sea, el nivel de resolución y el nivel de capacidad de búsqueda que tiene, incluso de encontrar galaxias detrás de otras galaxias, de cómo los científicos juegan con varias gamas de luz para llegar a ver puntos en el espacio. O sea, es simplemente increíble. No soy capaz de explicarlo todo porque, vamos, el hombre que lo estuvo explicando era un astrónomo de estos de prestigio y wow, fue alucinante. O sea, yo recomiendo que cualquier jornada que haya así en el planetario sobre esto, que a la gente que le guste que acuda en el planetario de Madrid. Yo el día que deje de estar en activo, porque yo qué sé, se quede obsoleto y tengamos mejor tecnología y cosas de estas, hay que decir que ya hay 25 años el tío aguantando. Pues discrepo contigo, Goyo, cuando se quede obsoleto le cambiamos las gafas. Sí, exactamente. No, bueno, pues, no, pero me imagino que mandarán otro mucho más, que tenga un sensor con más píxeles y de todo, y la óptica será, yo qué sé, esas cosas. Gafas gordas, cada vez más. Gafas gordas. Hay Mortadelo. Una curiosidad, ¿no? Que esto no es una cagada, pero es muy curioso. Que, bueno, debido al rozamiento con la atmósfera, porque parece que está en el espacio y no tiene rozamiento, pero sí, tiene un leve rozamiento muy pequeño, muy pequeño. Es muy, muy pequeñito, a esa altura, ¿no? Pero tiene un pequeño rozamiento y, claro, cada vez se va frenando, poquito a poco, poquito a poco. Y cada vez que había un... cada vez que iba un transbordador a visitarlo y todo esto, a operar con él, pues lo empujaba un poquito a una órbita un poco más alta para volver, ¿sabes? Porque si no, se iba rozando poquito a poquito. En fin, curiosidades, ¿no? Que coja uno y te empuje un poco para arriba para que no te vayas para abajo. En fin. Bueno, ¿cuál teníamos ahora? Ah, mira, me toca a mí. Tenemos que hablar de la Mars Climate Orbiter en 1998, 8 años después. Yo creo que esta es la misión más vergonzosa de la NASA. Porque después de la... O sea, 86, lo del Challenger. El Hubble en 1990. Y un poquito después, la Mars Climate Orbiter. Bueno, esta es una misión que mandaron a la NASA, simplemente era un satélite. El caso es que fue un despropósito completo y total. A muchos les sonará por... Bueno, no sé si hacerle spoiler, pero bueno, sí, lo voy a hacer. A muchos les sonará porque se estrelló contra Marte, no sabían qué había pasado, y luego resulta que el fallo era como del Mundo Today. El fallo era de que en un montón de partes habían estado contando en magnitudes imperiales y en otra en magnitudes métricas. Con lo cual, pues el error de cálculo hizo que al final se terminara estrellando contra Marte. Un poco más largamente explicado, bueno, pues en principio tenía que pasar por el polo norte de Marte, que tenían bastante margen. En principio no había ningún problema. De hecho, una misión anterior había salvado esa situación con 4 kilómetros de desviación, o sea que quiero decir que había margen para pasar por ahí. El caso es que, pues, sin embargo, en este caso no lo hicieron bien. Lo hicieron y había una desviación bastante, bastante grande. Para empezar, pues bueno, el tema de la propulsión de aquel satélite para llegar a Marte, pues lo hacían a través de una serie mediante presión fotónica, ¿no? Que el caso es que los espejos que utilizan para eso se nutrían de la energía solar, y lo que pasa es que había una pequeña asimetría entre los paneles, y claro, esa asimetría pues impulsaba más de un lado que de otro, y al final se iba desviando, con lo cual tenían que corregir, y esas correcciones encima las tenían que hacer con tenían que tener un motorcillo para corregir, y ahí ya metían información que no estaba correctamente, no la metían, pues unos en unas lo metían de una manera cuando los tenía que haber metido en métricas, en magnitudes métricas. Para empezar, también las fuerzas que actuaban sobre la nave también fueron medidas en unidades erróneas, que bueno, también es una locura. Luego también calculaban las cosas en newtons en vez de en kilogramos, en fin, una cosa tremenda. Aunque eso no afectaba en principio, no afectaba mucho a la propia misión. El caso es que todas las correcciones que iban dando, pues veían que había una desviación, había una desviación, había una desviación. Por reducción de costes, pues los navegadores que habían, pues no eran los que tenían que haber sido. Nadie lo supervisaba, simplemente decían que tenían que hacer una corrección y decía va, y lo dejaban hacer. La NASA tuvo que admitir que había una plantilla inadecuada de navegadores. Incluso se reunieron en Denver para hablar del tema, pero no consiguieron aclarar nada. Aquello fue un desastre total y salió a la luz. O sea, bueno, se estrelló, por supuesto. O sea, aquello había una desviación brutal. Había una desviación de entre 70 y 180 kilómetros que dice, bueno, y es que llegó a Marte, no había tanta diferencia, pero bueno, es que 170 y 180 kilómetros es mucha diferencia. Con que hubiera pasado 80 kilómetros de altitud, pues no había ningún problema, pero el problema, bueno, con 85 era el límite de altitud. Pero parece ser que estaba por debajo y tenía que haber estado a 200 kilómetros de altitud sobre el Polo Norte. Al final la nave se estrelló y tuvieron que admitir este error y ponerse a tope de power a buscar por qué había sido, porque venía detrás otra misión que era, si no mal no recuerdo, era la Mars Polar Lander. Y claro, esa tenía que ser muchísimo más precisa, no podía tener tanto error porque iba a aterrizar directamente. Tuvieron que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y tal y cual. La NASA, aparte de todas estas correcciones que hacían de la dirección y tal, que las hacían en unas medidas que no tenía que ser, también le echó la culpa a, creo que era Lockheed Martin, si mal no recuerdo. Ahora lo confirmo, pero vamos, le echaron la culpa porque el sistema tenía que haber corregido ese tipo de fallos. Yo creo que entre se fueron echando las culpas y las responsabilidades de uno a otro, entre todas la mataron y ya sola se murió. El caso es que es una de las situaciones más ridículas habidas y por haber, porque no tiene, o sea, en un mundo en el que estamos todos utilizando el sistema métrico, excepto el mundo anglosajón, yo creo que ya es hora de que se pusieran un poco las pilas. Y si después de esto, de haberse gastado 100, creo que costó 125 millones esta misión, si después de gastarse 125 millones de dólares, pues no les ha salido bien, pues oye, que no creo que vayan a cambiar nada ni replantearse nada del sistema imperial, en fin. Que le lo pasan fatal con el sistema métrico decimal, mira como anécdota. Una amiga que vive en Escocia me contó que cuando estaba en la universidad, allí en la universidad ya les empiezan a dar las alturas, por ejemplo, en geografía y demás, de las montañas en metros. Y que cuando les dan todas las alturas de los munros escoceses en metros, se volvían locos. O sea, no eran capaces de asimilarlo. Supongo que a nosotros, si nos lo dieran en pies, nos pasaría lo mismo. Y bueno, hacer una reflexión, imaginar que una cagada de ese calibre se produce en España. Bueno, estaríamos hablando que si... Bueno. Estaríamos hablando que si somos cutres, que si no sé qué, bueno, pues es que es terrible, pero además es que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, es un despropósito. Yo cuando lo veo, es que me parecía como, pero como que los de la NASA han cometido este error. Siempre uno mira a los de la NASA como diciendo, es lo más del ser humano, ¿no? De la tecnología punta humana, y que cometen un error de esto, y se supone que ahí están trabajando los mejores del mundo. Sí, sí, eso dice muy poquito la humanidad a veces. Sí, es una cosa tremenda. No, mira, fíjate, aquí tengo el dato, pasó a 57 kilómetros de altitud en vez de a los que tenía previstos, entre 200 y 150 previstos. Tenía que pasar por ahí. Claro, ¿qué pasó? Que se acercó demasiado y la fricción del planeta destruyó la sonda. En fin, una cosa tremenda. Y os iba a buscar la empresa esta a la que le echaban la culpa y no la encuentro. Luego lo actualizo, ¿vale? Pero vamos, no le perdonan. En fin, Bueno, vamos a pasar al siguiente, que ya es prácticamente el último. Yo, bueno, por cierto, en este tema hay bastante controversia, en el de Mars Polar, el Mars Climate Orbiter. Según la fuente que consultes, te dicen unas cosas sobre otras. Yo he encontrado un artículo de la Universidad Politécnica de Valencia, que yo creo que es el más completo y objetivo. Han hecho un análisis completo de la situación y es el que recomiendo, ¿eh? Bueno, vamos al que tenemos más reciente. Yo, como ya vi el Challenger, pues es que esto a veces no sé si cuando pasan los años no sé si pasó o no pasó. O, sí, sí pasó. O sea, no es que recuerde el primero, es que pasó una cosa con el Columbia, ¿verdad, David? Pues sí, también otra gran tragedia espacial. Esta, al contrario que el Challenger, que fue un cohete se destruyó, digamos que la nave se destruyó saliendo de la Tierra a los 73 segundos y fue perfectamente visible en el lanzamiento, la Columbia, digamos que se destruyó en la reentrada a la Tierra. Por tanto, las imágenes que también existen de cayendo desde el cielo entre Texas y Luisiana, pues también dan una imagen de lo ocurrido. Lo que pasa es que sí que nos quedan un poco más lejanas. Claro, como tampoco fue tan esperado, simplemente fue de pronto un accidente, sí que fue una, digamos que no fue tan mediático como el Challenger, pero tiene un componente también muy interesante, que es el conspiranoico, que hablaremos un poco de él y diremos por qué, si os parece. Ya sabemos que también, en esta época, ya en pleno, creo que fue en el año 2003, si no me equivoco, ya estamos hablando de que claro, o sea, ya estaba en auge cualquier cosa que tuviera que ver con el espacio, con la NASA, pues ya había, digamos, bastante más. Y recién acabado, empezado el año 2000, había un componente conspiranoico bastante alto, y más sabiendo que en este vuelo, en Columbia, iba el primer astronauta israelí, concretamente Jan Ramón, que además, como dato, participó en el ataque a la central nuclear de Osirak, en Irak, donde fallecieron varios iraquíes y un ingeniero francés. ¡Ostras! O sea, la famosa misión esa, participó este hombre. Exactamente. Y este iba a ser el primer astronauta israelí. Exactamente, el primer astronauta israelí que falleció en esta misión, en el transbordador espacial Columbia. O sea, para mí es un detalle bastante interesante que ha dado pie a bastantes situaciones conspiranoicas, casi todas de locura, pero bueno, tampoco hay que darle más vueltas porque el accidente está bastante investigado dentro de unas pautas. Tampoco se investigó completamente, y la excusa que se dio es que era un accidente que era irresoluble para la tripulación, o sea que se investigó sobre todo lo que fue la causa dentro del lanzamiento. Y bueno, si queréis lo comentamos un poco, lo que fue este accidente y hablamos un poco de las teorías también. Bueno, esta misión fue la STS-107, que llevó a cabo el transbordador Columbia. Fue lanzado el 16 de enero y el accidente se produjo el 1 de febrero. Durante el lanzamiento se desprendió una pequeña pieza, y golpeó el ala izquierda. ¿Qué ocurre? Que la pieza se supone que tenía más o menos el tamaño de un metro y tal, y que a priori no tenía que hacer mucho daño. Aunque luego en simulaciones posteriores se vio que abrió un boquete bastante grande. O sea, se pensaban en un primer momento que, digamos que en otros lanzamientos se habían identificado este tipo de caídas. De hecho, la NASA les tenía una denominación, les llamaba derramamiento de espuma. Y pasaba, y con esta situación pasa como pasó con el Challenger. La NASA lo tenía totalmente identificado, sabía lo que era, pero no lo tenía como un fallo crítico, sino que lo tenía como algo que estaba ocurriendo. O sea, digamos que otra vez ese fallo del procedimiento dentro de la NASA se da. O sea, algo que está ocurriendo que no es normal, que es anómalo, simplemente dicen como que la misión puede continuar. Bueno, pues la misión realmente continuó en el espacio, no hubo absolutamente ningún problema ni en el lanzamiento ni durante la misión, pero a la hora de la reentrada, el boquete que había hecho esta pieza en la ala izquierda hizo que la fricción y el calor pues entraran y dañaran pues todo lo que fue la estructura interna, hasta que toda la nave colapsó y estalló sobre Texas y Luisiana. De hecho, algunos pedazos del Columbia llegaron a caer sobre el rancho del que era entonces presidente norteamericano, de George Bush, y como gesto también casual. Y bueno, o sea, lo que comentamos, abrió una investigación, otra vez los transbordadores 2 años parados en tierra. Y aquí lo que asustó es que realmente los transbordadores había un componente que era incontrolable. O sea, tanto como vemos como en el Challenger como ahora en el Columbia, hay un momento en que hay una serie de fallos que están identificados, que a priori parece que no ocurre nada, pero que en cualquier momento se vuelven catastróficos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que digamos que se hace un procedimiento de seguridad. A partir del fallo del Columbia, todos los vuelos en transbordadores espaciales realizaron, había una, digamos que se realizaba una inspección exterior antes de entrar en la atmósfera. O sea, salían los astronautas, inspeccionaban que todo el casco de la nave estuviera íntegro, que no hubiera ninguna grieta y no hubiera nada. Y en caso de que se produjera, de que hubiera una grieta, que existiera algún daño que pusiera en peligro la estructura de la nave, tenían como misión refugiarse dentro de la Estación Espacial Internacional. O sea, simplemente digamos que la utilizaban como si fuera una balsa de rescate hasta que pudiera venir otra nave a sacarlos de allí. Y bueno, decir que en el momento del accidente, la nave se encontraba a 20 kilómetros del suelo, iba a Mach 2,46, o sea, una velocidad altísima. O sea, aquello simplemente se deshizo en el aire, fue tremendo. Y prácticamente, pues esto fue en 2003, 2 años parado todo el programa de los transbordadores, hasta ya cuando en 2011 directamente la NASA lo cerró. Y actualmente, pues no existe ninguna nave norteamericana que pueda ir al espacio. Solo van las Soyuz. Y tremendo. Dos cosas. La China. Sí. No, es así de crudo, ¿no? Mira, dos cosas. Cuando yo me acuerdo de aquellos momentos, se sugería en los medios de comunicación que algo iba a ocurrir. Lo dejaban caer. Y ya está. Yo me acuerdo que ya estaba la gente así como diciendo: a ver qué va a pasar con estos. Y sí, estábamos un poco pendientes de la reentrada. Cuando iba a ser la reentrada, las televisiones creo que conectaron en directo y todo, ¿eh? Yo lo que te puedo decir es que tú fíjate también en el año 2003, que hace nada había sido las Torres Gemelas, cómo estaba la situación entonces. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que viajando un astronauta israelí empezaron las especulaciones. En aquel momento también recuerda que empezaba Internet a lo bestia. O sea, todo el mundo decía cosas y la gente encima se las creía. Y claro que sí, no sé qué, si la nave llevaba un armamento secreto israelí, que por eso pasó, que si llevaba un satélite nuclear, que si no sé cuánto. Bueno, si ves la foto de la misión, de la tripulación de la misión, o sea, es la foto favorita de cualquier conspiranoico que se precie. O sea, están los astronautas con su bandera de Estados Unidos y su bandera de Israel. O sea, dice, vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. En fin. Entonces, y luego lo del boquete, para que la gente lo entienda, dice, bueno, colapsa. No, pero esto es muy fácil. No es que se queme toda la nave. El tema está que si hay un boquete y empieza a quemar por dentro, pues mecanismos o circuitos que no debe, y se pierde el dominio de la nave, entonces esa nave que cualquiera la puede ver, donde tiene las placas de cerámica estas, que son las que resisten esas altísimas temperaturas, si se pierde control de la nave y fricciona por donde no debe, pues al final termina colapsando toda la nave, obviamente, porque es que funcionan de esa manera, la entrada en la atmósfera es así. Entonces, bueno, pues eso es lo que básicamente sucedió. Y claro, ahí estalló, se partió en mil pedazos y mil historias. En fin, y luego lo que decías de lo del 11M, o sea, lo del 11S, perdón, es cierto. Los norteamericanos están como otro golpe más, un poco deprimidos, ¿qué está pasando? En fin, no salen de una y le están dando a otra. Y bueno, hace poco escuché un audio de esa época y estaban así como con un poco compungidos los norteamericanos en la sociedad. De hecho, hacían los medios de comunicación española hacían conexiones allí a Estados Unidos en plan cómo se palpaba en la sociedad después. Claro, ahora mismo o hace unos antes del 11S, eso, preguntar por cómo lo palpa la sociedad, a lo mejor hubiera estado fuera de lugar, pero después de esos sucesos, pues claro, ya pues veían a ver cómo lo sentía el norteamericano de a pie y ese tipo de cosas, ¿no? En fin. De todas maneras, Goyo, ahora cuando comentabas de los golpes, fíjate que en el año 86, cuando el Challenger estalló, ese mismo año, tres cohetes de lanzamiento, pero no desde Cabo Cañaveral, sino desde la base Vandenberg, que también es una base de lanzamiento que tiene Estados Unidos, pero es más para tipos, sobre todo, de satélites militares, pues que lanzan, pues tres seguidos estallaron en el aire, sin saber muy bien las causas. O sea que ese año, el año 86, fue una debacle para el programa espacial americano. O sea, empezaron a perder un montón de naves, incluso cohetes que nunca habían tenido ningún fallo y han sido totalmente fiables, pues perdieron el control. O sea que, pero claro, como digamos que era desde otro punto de vista, que está en una carrera armamentística, sí que se asumían esos fallos. Creo que con el Columbia sí que ese fallo tampoco se asume, sino que se empezó a ver el transbordador como algo obsoleto y peligroso. Realmente el transbordador espacial, leyendo un poco y tal para este podcast, tiene bastantes críticos. Algunos decían que nunca se podía dejar volar a una nave así cuando ni siquiera había hecho todas las pruebas de vuelo que hace un avión común, o sea que se había puesto en servicio mucho antes, o sea que realmente eran trastos bastante bastante complejos y bastante difíciles de pilotar, o sea que dentro de lo que cabe digamos que pudieron haber sido más las tragedias o haber estado más descontroladas, pero sí que dieron un servicio bastante óptimo, o sea, pero yo creo que a partir del Columbia sí que se empezó a ver esto, y como la Unión Soviética no era tampoco una amenaza palpable, pues realmente se optó por la colaboración, por utilizar lo que ya conocía, que eran las naves Soyuz para los programas conjuntos, para ir al espacio y el transbordador, que era mucho más caro, pues poco a poco pues dejar que se retirara. O sea, al final yo creo que sí que digamos que ya también con otras prioridades, con todos los problemas que tiene Estados Unidos, digamos que el problema espacial ya pasó a un segundo plano y no hubo ese esfuerzo ni por vigorizarlo. Bueno, yo creo que la NASA ya se ha orientado a otro tipo de cosas y está pensando ya en Marte y tal y cual, que yo creo que bueno, pues bueno, ha tenido sus éxitos últimamente ya con estos robots, los rovers estos que han mandado, y bueno, pues está orientado así. Y ya lo otro, pues oye, si hay alguien que cumple con ello, con la estación espacial y tal, pues para qué vamos a andarnos con tonterías si funciona bien, ¿no? Si ese sistema es óptimo, funciona bien. Bueno, decir un poco los transbordadores que siguen en pie, son el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. El Enterprise realmente no se utilizó para vuelos orbitales porque no es apto para ello. Y bueno, pues los que pasaron a mejor vida, pues el Columbia y el Challenger. Bueno, yo no me acuerdo dónde está el... Hay uno que está en el Intrepid, no sé si es el Endeavour o cuál es el que está ahí. En el Intrepid en Nueva York, que es el Intrepid, es un portaaviones que está en el puerto de Nueva York y se puede visitar. Hay un transbordador para el que le apetezca. Y no sé si queréis añadir algo más sobre los transbordadores y esta tragedia. El Enterprise estoy aquí leyendo que fue ofrecido al Intrepid Sea Air Space Museum. El Atlantis en el complejo de visitantes Centro Espacial Kennedy y el Endeavour en California Science Center de Los Ángeles. O sea, que hacen como con los acorazados, los dejan ahí para que la gente los visite, pero que en cualquier momento pueden activar. Yo el Endeavour lo mismo entierro. Sí, y el Endeavour es el que está en Kennedy, ¿no? Sí, creo que sí. O en Los Ángeles, espera. Sí, el Endeavour es en California, en Los Ángeles. El Atlantis es el que está en el Centro Espacial Kennedy. Vale, pues yo vi el Atlantis. O sea, no lo visité por dentro porque había más gente que en la guerra, pero sí lo vi allí. Y el que estaba el Enterprise era el que estaba... lo tenían ahí en el Intrepid. Lo estaban acondicionando, yo qué sé, o restaurando, no sé. Estaban ahí haciendo yo que sé el qué. Vamos, sí. Hombre, el que lo quiera ver, yo recomiendo, si tenéis la oportunidad, ir al Cabo Kennedy. Pues la hostia. Perdón las palabras, pero sí, es que es así. Es impresionante. Impresionante, ¿eh? A mí me dejó alucinado. Y no vayáis en enero que hace un grado. Eso. Y se os caen ahí de cosas. En fin. Bueno. Como última cosa, así comentar, ¿os acordáis que os dije que iba a comentar una cosa así que era un poco sorpresa? Bueno, pues resulta que pues este mundo está lleno de conspiranoia, sobre todo cuando se habla de desastres, fracasos, muertes y cosas de estas. Hay un movimiento, ¿no? Así, no digo que esté organizado, pero que son conocidos como astronautas fantasmas. Pues estos cosmonautas que, bueno, pues supuestamente han viajado al espacio, ¿no? Y han fallecido en acto de servicio. Pero que, claro, nunca se ha admitido oficialmente la existencia, ya no digo la muerte, la existencia de estos astronautas. ¿Qué pasa? Que a ello, pues, claro, como hubo esta ley del silencio, sobre todo en la Unión Soviética, ¿no? También en otros países, pero especialmente en la Unión Soviética, pues se ha tenido como secreto la muerte de... Eso es lo que dicen, que se ha tenido como secreto la muerte de muchos personajes. De hecho, el caso de este hombre, ¿cómo se llamaba? De Bondarenko, pues es que no se supo hasta que lo admitieron, pues no se supo los detalles de su muerte y tal. Bueno, pues aquí está la situación de los astronautas fantasma, que podría decir cada uno de ellos, pero bueno, en realidad se tiene por reconocido que solamente han muerto este tipo de gente, o sea, estos astronautas y tal, los que son admitidos oficialmente por Estados Unidos y por la Unión Soviética o Rusia. No tiene razón de ser coger y actualmente negar una cosa así, no sé, o sea, decir, bueno, no ha muerto este tío, pues ya ha acabado la Guerra Fría, ¿me explico? Es decir, ¿por qué reconoces unos como este hombre, como Bondarenko, y otros no? No sé si me explico, es decir, reconoces unos y otros no, cuando en realidad han participado todos en la carrera espacial. Bueno, pues bueno, se cuentan hasta 27 astronautas fantasmas. ¿Para qué vamos a contarlo? Pero bueno, madre mía, qué flota, ¿no? Sí, claro, a mí me parecen muchos. Pero bueno, no sé, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo admitir? O sea, no sé cómo puedes admitir o sea, hacer público uno que es un accidente totalmente desastroso e incluso ridículo, ¿no? Como el de Bondarenko, y luego otros que puede ser acto de servicio, un fallo técnico, eso no. No sé si me explico. Sí, sí, pero de todas maneras esto viene dado mucho por la situación, o sea, digamos que el espacio es el único sitio donde ahora mismo que nuestros ojos, los ojos de la sociedad, que son los medios de comunicación, no tienen acceso. Y al no tener, cualquier cosa que pase, sí que se puede o manipular o se puede dar la versión que se quiera o incluso ocultar. Es mucho más fácil allí que en la Tierra. Y no te digo que pase, simplemente se puede especular con que eso pueda pasar. Por tanto, es más normal. Eso te iba a decir. Eso y te iba añade, a decir, que no, claro, que no hace falta que se oculte. Simplemente que como hay ese desconocimiento, porque no tenemos los ojos ahí, pues ya se especula mil cosas. Claro, y añade también las nuevas potencias que están ahora intentando llegar al espacio, como China, que está enviando, pues también está bastante interesada en la carrera espacial, y países como la India, pues que están mandando sus satélites, o incluso está por ahí Irán, que mandó aquel mono gracioso, no sé si os acordáis. ¿No? Que mandó un monito también, sí, al espacio. Sí, sí. Y que la gente está muy segura, ¿no? O sea, empezaron a hacer con mucha publicidad con el mono en el espacio este, que encima había vuelto y tal. Y a la vez presentaron el nuevo caza, este Steel, que parecía de broma. Y la gente empezó a hacer... Bueno, es que me reía mucho, que hacían fotomontajes del mono montado en el caza ese. O sea, todo muy, muy iraní, muy, muy tal. O sea, que te quiero decir que todo esto lo que sí que añade es pues bastante más misterio. O sea, estamos viendo pues países que rivalizan bastante, pues ya vemos aquí en... todos los días, pues en un ámbito donde no hay nadie que los controle, o sea, no hay medios de comunicación, no hay terceros países y no hay no es un sitio que esté controlado. Y claro, todo eso lo que da es mucho campo a la especulación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en una misión espacial fuera de lo que vemos en las cámaras? Nadie lo sabe. Si ahora mismo hubiera una cámara con 6 bombas nucleares en la estación internacional, nadie lo sabría. O sea, realmente. ¿Qué quiero decir? No hay ningún periodista allí que lo investigue, no hay, vamos, la sociedad no estaría en un calor. Entonces, claro, absolutamente todo lo que ocurre en el espacio es gratis. Bueno, luego esto es pura navaja de Oca, lo más probable es que nada sea verdad, pero bueno. No, yo me inclino casi siempre me inclino por, porque las cosas al final son sencillas, porque la gente no se puede poner de acuerdo. Sí, estamos hablando de nosotros, tío, los humanos, de gente que es capaz de hacer fracasar una misión a Marte por no poner el sistema métrico correcto. Sí, las correcciones por fastidiar al vecino, ¿sabes? Sí, sí. Las correcciones de órbita, ponerlas en un sistema que no era el correcto. Es una cosa. Claro, claro, por cierto, ya que ha salido, os confirmo que era Lockheed Martin, ¿eh? ¿Vale? Ah, Lockheed Martin. Que los ordenadores de a bordo, pues que tenía que tener un sistema de corrección. De cambio de sistema, de un sistema a otro, y bueno, la NASA le culpaba. Yo no sé en qué acabaría eso. Lo leí de un artículo que salió unos días después. Hablando de estos astronautas fantasmas y tal, bueno, decir que en el que hay un capítulo de Emilio 3 de nuestro adoradísimo Iker Jiménez, que tantas noches de diversión nos ha dado, ¿verdad, David? Hombre, mejor. pues tiene uno dedicado a los desastres de la aventura espacial, en el cual trata alguno de los que hemos hablado nosotros. Dura media horita, ¿eh? Y habla, creo, si mal no recuerdo, habla un poquito de tres de estos astronautas fantasmas. Bueno, pues ahí, al que se quiera adentrar en ese mundo, que se adentre. Oficialmente no están reconocidos como astronautas y no se sabe si siquiera existieron esas personas. En fin. Bueno, pues chicos, hemos llegado al final. Bueno, yo creo, no está mal, ¿no? Sí, sí. Menuda aventura espacial. Bueno, a ver, bibliografía. ¿Tenéis algo? Yo tengo que recomendar el Listocast 26 de carrera espacial. Que le hicimos con Bucaner, que por cierto se acaba de conectar. Bucaner, ¿tienes algo desde tu transbordador? Aquí tierra Bucaner. Houston. Bucaner, tenemos un problema. Bucaner tiene un problema con la transmisión. Tierra llamando a Bucaner. Hemos perdido la señal. Porque, o sea, bueno, Bucaner, pues Bodulenco. Yo no recordaba que tenía que pulsar el botón para hablar. Estaba buscando el en ruso y no lo encontraba en castellano. Eso es lo que pasaba. Anda, todo excusas. Siempre igual. ¿Qué pasa? ¿Eh? Si la NASA la caga y se le perdona, ¿por qué no a mí? Bueno. A los histocastos no podemos fallar. A los histocastos no se les permite nada. Se no permite lo ha visto, el fallo. No ha visto los trolls, en fin. Si no, somos duramente criticados. Bueno, pues eso nada. Significa que seguimos avanzando. Sí, sí. Bueno, pues nada. Por cierto, ya que estamos aquí, recomendamos que escuchéis el Jarras y Podcast que nos hizo hace un mes, a principios de agosto. Se estrenó Bucaner como podcaster y bueno, nos hizo una entrevista a todos los componentes, menos a David Nagan, que estaba tirado en la hierba por ahí. Sí, yo qué sé. Madre mía, algún día lo contaré dónde estaba. Sí, pero era el sitio que pensáis todos. Y haciendo las cosas que no debía. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues que en jarrasypodcast.com, pues es jarrasypodcast.com, ¿no? Me corrige si me equivoco. Efectivamente, jarrasypodcast.com. También estás en iVoox. .com. Está en iVoox y en lo mejor es Podcatcher. Exactamente, y que el que quiera interesarse pues por esas entrevistas a nosotros, a Zafarrancho y a muchos más, pues ahí lo puede encontrar. Nos hace una batería de preguntas y ve la cara oculta de Histocast, como la cara oculta de la luna, pues lo mismo. En fin, y este podcast ha sido, yo creo que bueno, ha sido, bueno, antes de irnos, decir que así de bibliografía hay un artículo estupendo en Naukas sobre Komarov, en fin, sobre Hubble tenéis muchísima información. He dicho antes de la Universidad Politécnica de Valencia hay un trabajo sobre la misión fallida del Mars Climate Orbiter. Y bueno, así en general. Bueno, que este podcast ha sido como la cara oculta de la carrera espacial, ¿no? Que hicimos en el capítulo 26. Así que bueno, pues chicos, a despedirse, ¿vale? Despedimos a Alex, arroba Alejandro HDZLUN. Despedimos a la Tierra. Eso, vuelves a la Tierra. Despedimos a David, arroba David Nagan. También me voy a la Tierra. Despedimos, ya que está aquí, a Jesús, arroba Bucaner. Yo de momento me quedaré en la Luna, que me quito de complicaciones. Eso. Prefieren no hacer la reentrada. Y nada, me despido yo, arroba Goyix barra Bajas al Duero. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis que estamos en las redes sociales, en istogas.com. Y bueno, chicos, ala, a despedirse todos. Algún día habrá un transbordador que se llame Istogas. Eso. La futura nave Istogas. Eso. Nada, que si os ha gustado, que nos dejen, que si les ha gustado, que nos dejen una reseña en iTunes. Y ya está. Venga. Venga. Venga. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós. Quedaros. Buenas noches. Semper Fidelis. Vamos ya.